¿Cómo puede ser que hable tan mal? No, no, no, no, no, no, no es el momento, no es el momento. Ya sabes que no es el momento, Bien. no hay que golpearse, hay que aceptarse y hay que dejar todo, loco. Todo, todo, loco. Oh. Todo en la cancha, loco. Todo, Todo en la todo, cancha. todo, todo, ¿Estamos? todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Bien, Nahuel. ¡Dale! Sale. ¿Salimos? Bien, ¿quién empieza? Lo que nunca. Lo que nunca. Bien, ¿qué queridos decir? Amigos. Ah, lo que nunca. Lo que nunca. Lo que nunca. Algo que nunca hiciste. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos, señores. Esto es Etcétera Podcast, episodio número 94. 94 episodio. Mi nombre es Andrés. Nahuel es mi nombre. Bienvenidos, amigos. Y estamos aquí para que disfruten junto a nosotros de una nueva entrega Etcétera Podcastera. Es nuestro deseo acompañarlos durante el tiempo que dure este. En la vida lo hicimos así de prolijo. Vas a ver que va a salir, pero como el orto. Por eso este va a ser el peor episodio del universo. Cantado. Cantado. Silbado. ¿Cómo sabíamos que íbamos a empezar con esa? Y no con las otras tres. Son años, boludo. Vos sabés que, viste. Cada vez yo te veo la cara y te conozco, viste. Ah, te lo yo sabes. Te veo la cara ya te y viste, conozco. Viste, sé que es lo que me vas a decir, viste. Yo trabajé de mozo 24 años en la misma confitería. Yo sabía y que entraba que y que sabía que me iba a pedir. Yo lo sabía. Sí, me encanta esa gente que adivina. ¿A vos te pasó una vez en alguna conversación, quizás con un amigo, quizás con algún colega, quizás con tu pareja, por sí. ejemplo? Que te adivinan a mitad de la frase mal siempre lo que vas a decir. ¿Mal? Sí. Sí, muchas veces. ¿Y que muchas te cuesta veces. Llegar al final de la oración? Y que sea mucho peor de lo que estaba pensando. Muchas veces. Muchas veces. ¿Cómo? Ah, vos me querés decir que yo entonces soy lo peor del. No, no, no, no, no, no, no, no, esperá, no, no, no, esperá, esperá. Tal cual. Pero no. Es eso, o sea. No, no, no, no. A ver, eso venía ocurre, mucho después. Hay alguna técnica para quiero saber, ¿no? Porque etcétera te enseña, etcétera te educa para la vida. ¿Sí? A veces sí. Otras veces. Aunque sea por el opuesto, digamos. Ah, por lo que no se debería hacer. Ah, sí. ¿Sí? Por ejemplo, grabar un podcast sin tener las cosas bien más o menos estudiadas. Eso sin duda que es lo que no hay que hacer. Bien. ¿Se te ocurre, vos que sos doctor, uf. Alguna, uf. algún método para evitar en una conversación que alguien te autocomplete la frase? Sí, te tenés que. Ya sé qué me vas a decir. Tenés que ponerte muy serio, una cara de culo importantísima, sí. Y que cada vez que te quieran interrumpir, digo, momento, vos ya hablaste y tuviste tu momento, ahora me toca a mí. Y te convertís en una persona de mierda, te convertís en un tipo intolerante. Es lo peor. Es lo peor que hay, pero no te van a interrumpir. Eso claro. Sí, no te van a interrumpir. Pero no existe la posibilidad de que te quedes. ¡Cállate! Ya sé lo que me ibas a decir, que todos los viejos de mierda que no dejan a la gente completar su palabra se quedan solos. ¿Sabés qué prefiero? ¿Sabés qué prefiero? Eso que a tu madre toda la vida diciendo. Prefiero una soledad calma que tu oración semi-completada. Exactamente. O como dijo no. Mariano Moreno, un prócer argentino, prefiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Ay, qué lindo. Qué lindo. Y ¿te gusta cuando tiro frases profundas en el podcast? ¿No? Me encanta, me encanta. Y conociendo un poco la historia de Mariano Moreno, le creo. Eso me gusta más todavía. Ajá. ¿Viste cuando cuando más o menos tenés un par de referencias y le crees más a alguien por la Eso es importante. Es. Vos. Sí. Vos, la. ¿Puedo terminar de completar la frase? Sí. Por favor, como para no sentirme en el personaje anterior, ¿viste? Está muy bien. Vos, ¿sos de los que leen el autor de la frase antes de completar de leerla? Decime que era eso. Parecida. Pero, no, era parecida, era parecida. Contemos la tuya primero. No. ¿No qué, boludo? No leo primero el autor antes que la frase. Pensé que estás contestando. Está bien, está bien. Pero no, lo no que yo te iba a preguntar es parecido, no era parecido. No es como mirar un así que te pasa de por al lado y decir, ¿cómo lo miro? ¿No? ¿Me entendiste, no? ¿Me entendiste? A ver, si la frase está en un saquito de café, de azúcar de, para el café. Sí. ¿Sí? ¿Sabes que tengo un problemón con eso? O la lees en un... Ahora me vas a contar cuál es cuento? El problemón que tenés. Problemón. O está en un libro de citas célebres de sí. Einstein. Einstein. Para vos. Nunca para dijo vos. La frase que dicen que dijo. Para vos, ¿la frase tiene más valor? Bueno, a mí me pasa que sí. Claro. Me pasa que sí. La leo y... ¿No te sentís peor ser humano por eso? Sí. No digo peor en el sentido de malo, peor en el sentido de realmente mediocre. Pero yo creo que a los que nos pasó eso, porque yo me acabo. Sí. Alguna vez fuimos a corroborar la cita. ¿A qué decir que yo no? No, pará, pará, Jorge. Yo lo que quiero es... ¿A los que nos pasó eso? En algún punto corroborar la cita. Hay una frase famosa de Einstein que dice... la explicación a todo lo que no entendemos es Dios, una cosa así. ¿Estás seguro? No. Dice en un PowerPoint que te mandan, tiene muchas frases. ¿No será la frase que discutimos una vez de Dios no juega a los dados? No. Ajá, ok. Dios es todo aquello que no podemos explicar, una cosa así. Ajá. Teóricamente la dice Einstein. Cuando la querés chequear, no dijo nada. No existe. Einstein nombró dos veces a Dios en su bibliografía. Uh-huh. Y una refiriéndose... Bueno, léanlo porque es interesante. Es larguísimo. Y pasa con la mayoría de las frases que supuestamente son buenísimas y de autores polémicos. Hay una frase que suele repetir un amigo del programa, el señor Ecoma Espumas. Ajá. Que la voy a decir muy mal, pero es algo así como... no creas las atribuciones de todas las citas que lees en internet. Einstein. Muy buena, muy buena. A lo que vos te puedes llamar la atención, pero algunas personas... No reaccionan riéndose, sino... Pará, no puede ser. Sé que estaba por completar de eso. Pero decís, no va a decir. No, sí, está bien, ya sé que no puede ser. No, pará, ¿en qué carta o sea, le escribió? Recién se da cuenta al final de la frase cuando internet y la ponen cronológicamente en una su mente. La frase dice algo así: cedo mi autoría a frases en nombre del amor, la paz y situaciones interesantes. Obviamente la firmo yo, Nahuel. Claro, Nahuel. ¿A vos te gustaría que probablemente pase post-mortem? ¿Sí? Entonces te vas a enterar relativamente. No, vamos. Por no decir no vamos, te vas a enterar. Qué muerto se termina enterando de las cosas. Pero ¿a vos te gustaría que después de dejada esta existencia, abandonado este mundo, haber logrado la relevancia para que tus frases se usen en PowerPoints? ¿Para qué? Del futuro. O sea, eso es un gran... una zanahoria bastante pobre. Sí. La de la trascendencia. Sí, pero dije que nivel... fueras a enfocar tu vida a lograr eso. Te digo, ¿te gustaría? No. ¿O sea, no? A ver. ¿Qué preferís ahora? ¿Quedar en la posteridad en los PowerPoint o un par de zapatillas? La verdad, un par de zapatillas. Por decirte algo banal, un sándwich. ¿Un sándwich ahora o la posteridad en un PowerPoint? Yo te digo la verdad, ahora prefiero un sándwich. Y no es que tenga hambre, porque comí bien. Vamos a comer. No es que tenga, pero te quiero decir algo banal, algo intrascendente. A ver, no sé. ¿Viste cuando te dicen, ganaste 2200 mensajes de texto para mandar en 10 minutos? Te agradezco. Un sándwich o la posteridad en un PowerPoint. Exacto. ¡Qué lindo libro! ¡Qué lindo libro! O si lo hubiera escrito, ponele... Parece de Feynman, boludo. Sí. Stephen Hawking se hubiera dicho... la posteridad en un... No empieces a hacer chistes no, de, está frases, bien, está bien. De frases que no va a poder haber dicho Stephen Hawking. Listo, está bien. Porque, está por ejemplo, si me encanta correr a la mañana, no... No venía tan... Ah, ok. Con tanta mala onda. Ah, bueno, acá nos dice Quilme, por ejemplo, y tiene razón. Si tenés una entrada en Wikipedia, ya está. Ah, bueno, podría ser esa. De alguna entrada. Manera lo lograste. ¿No podría ser esa la entrada? Sí, pero Wikipedia. Yo te explico una cosa, Nahuel. Que diga, Nahuel, cedo mi autoría, frases en nombre del amor, la paz y situaciones interesantes, Nahuel. De acá a la posteridad. Ya está, quedé en Wikipedia. Pues es que lo interesante de Wikipedia es que vos podés editarlo y crear artículos. Entonces, ajá, en teoría podríamos armar el artículo, por ejemplo, etcétera, podcast. Claro. ¿No? Y escribir en Wikipedia. Es un podcast argentino que sale así, no sabes lo que... No sé qué. Pero hay un pequeño problema. Hay un catch. Te escucho. Que para mantenerse en Wikipedia una página tiene que tener ciertas características. Sí. Una de ellas es relevancia. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. En teoría está muy bien. Entonces, lo que pasa... lo que termina pasando es que algún editor va a entrar, va a ver y va a decir, esto no es importante, y lo borra. A ver, ese editor a la vez... A lo cual podemos entrar nosotros y deshacer su edición. No, pero... Y entrar así en una guerra de edición, que hay muchas en Wikipedia. Sí, sí, las he... A la eternidad. Las he... no he vivido, he participado de alguna. Pero quiero decir... Ese editor, ¿no? Es sí. El antiguo hombre manos de tijera, ¿no? El tan vilipendiado por la historia. ¿Johnny Depp? No. Quiero decir, siempre desde que existen los medios gráficos o desde que existen los medios de comunicación hay sí. Alguien que selecciona qué va y qué no va. Esta ¿no? charla es muy profunda, Nahuel. No, ni en pedo. Bueno, escuchá. No. Sí, pero no. ¿Te encantó mi respuesta? Yo sabía que le ibas a decir. Hay jerarquías en la edición de... O sea, en Wikipedia. ¿Y vos considerás que yo tenga... Siempre por ejemplo, el mismo ejemplo. Si es el artículo sobre Obama. ¿Sí? Sí. Yo tengo un usuario en Wikipedia. Sí. Habré corregido dos cosas en mi vida. Sí. Que eran muy obvias. Era justo de algo que yo sabía. ¿Ok? No puedo editar el artículo de Obama. Tenés que tener cierto prestigio mínimo o cierto historial cosa. Y de hecho hay páginas que están bloqueadas justamente para que no pase esto en los temas muy polémicos, muy populares, que no estén pasándosela editando uno para el otro, para el otro. Entiendo. Tenés que como que juntar medio tipo congreso, tenés que juntar como quórum para que tal cosa sea de una manera u otra. Pero el resto, podemos entrar a Wikipedia después del coso y destrozar un par de... No es la idea. A lo que voy es, a vos te parece que si yo creo de nuevo y digo, no sé, algo muy poco relevante. ¿Vos serías ese tipo de persona que entraría, por ejemplo, a la página de Wikipedia en italiano de las Maldivas y cambiarle 10 al número de población total, a ver si cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo? Sería una prueba que podemos hacer. Podemos hacer, ¿no? O sea, agréguenle un cero más a la población, ¿sería? Un cero más sería muy significativo. Ah, un 10. Claro, que te puedo decir. 4.324.000 personas. No, a ver si... hasta quizás es real. Sí, obvio que es real, pero que quede para la posteridad. Podría ser. Y juntar en la página ediciones de Wikipedia etceteriles. ¿No? Sí. O en la Wikipedia en español buscamos, ponele, un filósofo alemán del siglo XVIII. Elegí uno. Para mí no me acuerdo. ¿Sí? Entramos y en la bio le agregás. Solo en un lugar de la bio y también le gustaban las salchichas. Sin duda, algo que suene probable, ¿no? Como era alemán y, o sea, y gustaba mucho de la cerveza, ponele. Y nosotros sabemos, lo ponemos en etcétera y vemos cuánto dura. Yo digo que lo primero que te van a poner es falta cita. Ah, sí, cómo joden. ¿Y de dónde sacaste que le gustaba la cerveza? Digo, bueno. Porque si es cierto, no hay problema. ¿Vos crees que estoy incitando al vandalismo y no está no, bueno? No, incitar es otra cosa. Vos estabas vandalismo es otra cosa. Vos estabas preguntando qué pasaría, ¿sí? Vayan y háganlo. A ver, te hago una pregunta. Sí. Algo que me pasó el otro día. A ver si nuestro público adivina, ¿no? Situación, caminando por una avenida. Sí. Transitada, ¿viste? A nivel de que... ¿Viste? Cuando vos querés ir a un ritmo y las señoras no te lo permiten. Las señoras, porque por lo general es la señora que va viendo una vidriera, no. ¿Viste? Va a venir el ente antidiscriminación de viejas chotas. Oficina anti antimaltrato de viejas. Hola, señor. Ojalá. Hola, vengo a denunciar una denuncia. Sí, señora. Sí, que... es acá. Dígame, señora, dígame. Con el tío me dijeron vieja chota. Sí, señora. Hay, dígame, un programa que sale por internet que siempre están diciendo barbaridad. Bueno, yo no sé cómo se escucha. Decime. Estaba caminando por esta avenida. Ustedes están perdiendo la cara de reflexión que ponen, abuelo, cuando empieza a contar algo en serio. Imagínate. Cruce el ceño. Imagínate mediodía. O al Humphrey Bogart del conurbano. Imagínate el mediodía. ¿No? Caminando por la avenida. Soleada, relativamente soleada. Unos 18 grados. Agradable la temperatura, ¿no? Sí. Tranquilo, viste, pensando en cualquier cosa. ¿Sí? Se me para una persona de frente, como interrumpiendo mi conversación. ¿Una persona como era? Un señor de unos 70 años. Sí. 70 años. Se te para enfrente. Se me para enfrente. Interrumpe el paso. Me interrumpe el paso, me mira fijo a los ojos y como con una... tenía como, viste, esa gente que es muy gestual, ¿no? Como con una gestualidad importante, así como me dice, y me hace una pregunta, en un tono de voz raro, como mínimo, raro. ¿Qué es un tono de voz raro? ¿Autoritario? Algo así. Y la pregunta era... El que lo adivina, pero ¿qué le puedo dar? Yo pensaba, un beso a Andrés, como mínimo. No. ¿Qué es esta obsesión con con regalar mis ósculos? Gente quiere tu beso. No están a la... Dale. Quieren tus besos. ¿Ese tono de bebota lo usas seguido? No. ¿Te dicen el oso en el barrio, vos? Escuchame una cosa. ¿Qué me dijo? Nuestro público puede participar, ¿eh? No lo vas a adivinar nunca, ¿eh? No, supongo que no, porque como es, la hora no va a ser. Decime algo, boludo. ¿Te dijo? Me pregunto. Te pregunto, ¿por qué no estás usando corbata, joven? No, nada que ver. Bien. Pero tenía ese nivel de locura. Ese nivel de locura. ¿Usted sabe dónde está Kevin Spacey y que tengo que volver a mi planeta? Es más loca que la que me preguntó el tipo. Ah, ok. Tengo que estar entre las dos. Entre las dos. Por ahí anda. Sí. Le preguntó gritando, ¿por qué están todos calzados? Está muy bien orientado, ¿eh? ¿Así son? No. Tenía más sentido que todo eso, pero igual estás bastante... Okay. Okay. Otra que te podía haber preguntado. ¿Pensaste alguna vez que a lo mejor todos vemos colores distintos, pero nunca nos vamos a enterar? No hay manera de comprobarlo. No hay manera de comprobarlo, porque si vos decís que el verde para vos es verde, para mí el verde es azul y se ve como tu verde. Nunca vamos a poder comprobarlo. Nunca. Qué bueno. Qué buen diálogo ese, muy, muy borracho. Esos son los diálogos que tenés cuando sos adolescente. Son las 4 de la mañana. Estás tirado en algún lado así y alguien dice, ¿te imaginás? Tal cual. Sí, ya me lo imaginé. Se le ocurrió un tipo, Pantone se llenó de plata. ¿Te acordás? Bueno, yo tengo una pregunta y tiene que ver con la vía pública. Dale, también. Por favor. Si todos camináramos por la calle, ¿no? Ajá. O sea, bueno, por la vereda, por donde sea. Antes que hagas uno de tus chistes. No, yo no fáciles. Soy el que hace chistes fáciles. No, soy yo. Pero me acordé que como estoy de este lado... me estoy riendo irónicamente. El de los chistes. Listo, perdón. Ok. Si todos tuviéramos que caminar con un indicador en la espalda. Sí. ¿Sí? a un tipo de tablero que tuviera información. Sí. ¿Qué informaciones te parece que tendría que tener? ¿Qué información? ¿El mío? El de todos. A mí, el... Universalmente. Ah, universalmente. Pará, no puede ser. Es muy buena la de aquí. No entiendo, boludo. Si por ley. Ah, por ley, pero todos el mismo. Todos el mismo. Ponle que, ¿viste los carteles de los aeropuertos? Sí. Bueno, cuatro líneas, cuatro indicadores de algo. ¿Sí? Sí. Te pongo un ejemplo que no me interesa. Sí. Sexo. ¿Entendés? Sí. Que todos tuviéramos un cartel atrás que tiene algún tipo de información sobre nosotros. Ah. ¿Sí? Puede ser en el pecho. ¿Te gusta más en el pecho? No estoy entendiendo la consigna, okay. Profesora. Si todos, hipotéticamente, si todos tuviéramos que caminar, sí. ¿Sí? Con un cartel, con un indicador sobre el pecho, en nuestra persona, sí. A la vista de los demás, sí. Que tuviera cuatro datos sobre nosotros. Cuatro. ¿Sí? ¿Te estoy siendo más preciso? Sí. ¿Qué datos te parece que debería tener? ¿Pero de los seres humanos o personales? De cada individuo. Individuales. Ah, datos individuales. ¿Qué crees que diga persona? Ah, por si nos perdemos en el espacio. Y sepa qué es. No. Está bien. Uno podría ser sexo, ¿entendés? Si masculino, hombre, mujer. ¿Entendés? Sí. Ese no me interesa porque es muy estúpido. Otro. No, ojo, Pole. ¿Te parece que ese debería ser uno? A mí, que diga, Pole. ¿Qué tiene que ser una sola palabra? No, un tipo de indicador. ¿Puedo poner que diga sexo y un signo de admiración? ¿Puede? ¿Y por qué de admiración? ¡Sexo! ¡Sexo! Ah, como que pide. ¡Sexo! Bueno, esa es una posible. O sexo, un más. Esa es una posible. Podría indicar, o sea, uno de los indicadores podría ser si la persona está buscando o ofreciendo sexo. Eso sería bastante... Pero es lo mismo buscar y ofrecer sexo, boludo. ¡Tenés razón! Y solo me di cuenta cuando lo dijiste vos. Pero viste cómo es en el teatro de improvisación. Que no, nunca no. Se dice que no. No, justamente. Claro. Invitarlo a jugar con eso. Lo que dije no tiene sentido. No, está perfecto. Buscando o queriendo. O sea, si está abierto para el sexo o no. Bien, sí. Eso es una posible. Bien, sí. Me gusta. Ok. Otra que nos acaba de decir Quilme es podría tener solamente el usuario de Twitter. está muy bien. Eso, bueno, el que sea, ¿no? El usuario de Twitter, el usuario de Facebook. O sea, el que sea como universal, ¿no? Una referencia online de la persona, digamos. Uh-huh. Te encanta eso, ¿no, abuela, vos, ¿no? No termino, o sea, no, entiendo que tiene un valor que yo todavía no le encontré. ¿Te parece que tendría que tener, por ejemplo, la temperatura? No, al pedo, sí, es casi igual para todos. Casi siempre la misma. Sí, no cambia. ¿Un indicador si está con sobre o baja temperatura? No, ¿para qué? Sí. ¿A un indicador médico que le pueda servir a los demás? ¿Y qué le va a servir a nadie? ¿Le sirve si estamos todos enfermos, estamos todos mal? ¿Qué le importa? ¿Un indicador que diga si estás enfermo o no? Para mí tendría que decir, ponele cosas que te harían ahorrar mucho tiempo. ¿Por ejemplo? Me gusta el fútbol. Cosa que... ¿Puedo poner no me gusta el fútbol y también ahorro no, tiempo? No, porque eso no te va a hacer ahorrar tiempo, ponele. Porque no dice nada. O claro, sea... ponele. Si imagínate que vamos a tener una charla con otra persona, ¿no? Sí. Entonces yo te digo. Imagínate que vamos a tener una charla. Claro, porque. Imagínate que vamos a tener una charla. Sí. O sea, vamos siguiendo algunos lineamientos, nos van a ahorrar. Van a ser más eficientes la charla. Por ejemplo, imagínate vos con una señorita hablando por primera vez. ¿No? A ver, pará. Si vos. Vos planteás de entrada. Imagínate que vos los domingos a la mañana jugás. Al fútbol, todos los domingos a la mañana. Hola señorita, ¿cómo le va? Claro. En la primer conversación, no. Sí. Pero en cuanto hay algo que hay onda, ¿entendés? Sí. Para mí lo mejor es que eso salga. Porque en cuanto ¿qué cosa? Ya... ¿Si me gusta o no el fútbol? No. Una actividad que te requiera, que te insuma, por ejemplo, una mañana. Sí. De los dos días. ¿Pero decís como para conocerse mejor o como método de conversación? para conocerse mejor. Ah, ok. Porque va a ser que, ¿entendés? Si no hay onda, no hay onda definitivamente. Y si hay posibilidad que pase algo, les va a llenar el camino. O sea, lloro con las comedias románticas. Me gusta llorar una vez por semana, podría decir por él. Ah, eso es más útil. Una chica. Ya está, vos ya más o menos va viendo. Imagínate si vos no pudieras elegir lo que aparece en el cartel y lo que estuviera en el cartel fueran las últimas 5 reseñas de vos. ¿Pero para qué querés una reseña? Ponle que diga... No digo que no vos quieras, digo que sea obligatorio, ponele. Ponele que te agarran por ley y sacan que vos tenés que llevar puesto las últimas 5 opiniones de vos de otros. Totalmente abusable como sistema. Va a ser una carnicería. Una carnicería. Pero como es objeto, o sea, es para todos, es democrático, ¿sí? Sí, entiendo. Entonces vos conocés a una señorita, como decís vos, y lo que tenés son los últimos reviews de sus exparejas mezclados con sus parejas ocasionales. Entonces capaz que tenés tipo, hace muy bien tal cosa, ¿no? Pero te allana camino. No sé, y si el otro camino, y el ex te avisa también, tipo, tal dice, cosa, porque yo no me interesa. Mira, si llora todos los días. Hay uno que te dice, mira, llora todos los días. Sí, pero también puedo decir, ¿sabés qué pasa? Vos le hacías llorar todos los días. Sos un hijo de puta. Claro. Al lado tuyo, ¿quién no llora todos los días? Vos siempre defendiendo al débil, Nahuel. No, ¿por eso no elegiste medicina? No, de ninguna manera. No, a ver. Cualquiera. A ver. Por eso hubieras elegido luchar por la justicia como superhéroe, no medicina. Sin duda. Por eso digo que el estado, estos reviews personales, ya pintarían más para el quilombo. ¿Vos sabés que yo en una época quise ser superhéroe? Ah, pero todos tuvimos una época de superhéroe. Bueno, pero yo realmente lo tenía pensado. ¿Y sabes por qué no lo terminé de implementar? ¿Por qué? Porque no tenía ganas de disfrazarme. Está bien. Me da vergüenza disfrazarme. No, aparte entiendo de dónde viene el conflicto muy grande. O sea, él se considera un superhéroe, sí. Solamente no se disfraza. No me considero. ¿Y de qué estás diciendo? ¿Yo no soy superhéroe? Ahora, no. Que pensé en transformarme en superhéroe. ¿Sí? En ponerme a trabajar para ser superhéroe. No dije que ya lo era. No es eso. Vos sos superhéroe, tenés un poder, lo usás. Y el disfraz para... Pensaba salir a combatir el crimen. Y no lo hice, porque dije, no, me tengo que disfrazar, no. Me da mucha vergüenza. Pero pará. Hay superhéroes que no se disfrazan. ¿Qué me vas a decir? Los médicos que día a día trabajan en la sala de operaciones. En la vida dije algo parecido. Los maestros rurales. ¿Ves que no me conocés? Que caminan kilómetros cada mañana para enseñar a los niños. Esos son los verdaderos héroes de nuestra patria. Son héroes anónimos. Sigámonos riendo de la gente que hace el mundo un lugar mejor. Mientras nosotros grabamos un podcast y nos burlamos de los que no hay superhéroes que no se sin disfrazar. Sí. ¿Cuál? No sé, boludo, pensé. Decímelo. No vale Batman cuando no está disfrazado de Batman. No. Porque Bruno Díaz no es superhéroe. Todos tienen en su doble personalidad. ¡El hombre invisible! Tener razón. Nah, pero no vale. Es un. Sí, vale. Es un agujero legal. Pero estuvo muy bueno. Ah, ese es el pensamiento lateral, ¿no? Esa es la creatividad. Si salimos de las convenciones, ¿viste podemos dar cuenta que también hay superhéroes. ¿Se puede decir que etcétera es un think tank? Es más un tenis de mesa. ¿Viste que al ping pong le dicen tenis de mesa? Está mal visto decirle ping pong. ¿Por qué? No sé, porque dicen, vamos, señor, es un deporte olímpico, no es ping pong, es tenis de mesa. Pero me no pensé que ofendía a nadie tenis de diciéndole mesa. Ping pong. De hecho, pienso que señor muchos... recolector de residuos. Muy bueno. Ay, el señor de los eufemismos. A ver, yo pienso que muchos deportes deberían ser rebautizados con onomatopeyas. Como ping-pong. Ping-pong. Es genial. Por ejemplo, fútbol. Podría ser tipo... Porque tenés 50 partidos y sí. Muy pocos gol. Un presidente que le pusiera gol al fútbol de nombre es malísimo. Pero mira, yo te voy a decir un comentario de al básquet le tenían que poner. O le podían poner. Ese. ¿Cómo sale? Que sirve para básquet o en una lengua para un perro apaleado. Como... O para nido de pájaros pidiendo alimento. ¿Qué me vas a decir? Viste que en el fútbol. Acá, cuando hacen un gol, la hinchada grita ¡gol! Al unísono, ¿no? Sí. Con ese entusiasmo, ¿no? ¡Gol! ¡A la concha de tu madre! Bien. Bueno, todo bien, así. Por eso seguimos siendo explicit en iTunes. Ahí está. Y después, en Europa, no gritan gol. Gritan ¿No gritan gol? No, gritan así. Como que tienen una alegría que no saben enfocar. No saben poner en palabras. Yo me quedo escuchando, porque nunca vi un partido de fútbol así en otro país del mundo, así. Sí. Y me quedo así y escucho. No es gol así. Nos dice Pablo que Martian Manhunter no se disfraza. ¿Y quién es Manhunter? No tengo ni idea. Pero que quede para la posteridad grabado. Así como Pablo, nos mandaste recién la foto de Steven Taylor, estuvo buenísima. Tenés ahí una foto a mano de Manhunter. Ya tenemos título del episodio. Martian Manhunter no es un cazahombre. Se disfraza. Manhunter. Debe ser un cazador de recompensa. O vivía en el estado de New York. Malísimo. Manhunter. Esos son los chistes que quedan editados. Sobre todo porque lo editás vos. Qué puta. No, ¿viste? Claro, cuando como ustedes que, vean que después tiene como un, el que edita, un porcentaje, claro, un como sí. Dice, pero este Andrés es re boludo. Siempre hace los peores chistes y mi abuelo son todos buenos. Hace menos, pero son todos buenos. No, sepa que es porque editan a Abuel. Lo curioso es decir, pero este pibe tan boludo, y siendo él el que edita, podría sacarse la boludez que dice. Y sin embargo. Y quedaría muy poco. La transparencia, Andrés, es como una virtud que los hinduistas tenemos. Sí. Los occidentales la han perdido. Y el hombre invisible. También. Los occidentales la han perdido por completo, uh-huh. Pero ahora en este nuevo ayurvedismo sí. Se recupera, el hombre vuelve a su esencia. Si nosotros pudiéramos tener una parte de nuestro cuerpo transparente para hacer la vida más feliz, ¿cuál debería ser? Los pantalones. Los pantalones no son una parte del para cuerpo. Para verle el... Una parte del cuerpo, no una prenda. Una parte del cuerpo invisible. Y si yo tengo que elegir... Acá nos dice Santi que no se disfraza porque siempre está vestido de superhéroe. ¡Ah, no vale! ¡Otro agujero legal! ¡Otro agujero legal! ¡Otro literalmente legal! La pregunta decía uno que no se disfraza. Es más, yo una vez le dije a un tipo que estaba disfrazado... Oh, mirá si yo para combatir el crimen lo que iba a hacer era estar todo el tiempo disfrazado. Incluso... Cuando no estoy de trabajo. Incluso durmiendo. Claro. Tenés que dormir con esos slips. Imagínate. De... Que... Y esos tiradores locos que usan los slips. Arriba del, no. del pantalón. Te juro que prefiero ser extraterrestre antes que. Venís a cenar conmigo, qué sé yo, y vos tenés que ir con la ropa. Super... ¿Te imaginás? Es tipo Pascua. Bueno. Toda la familia y el chabón que hay. Viste que siempre llegas tarde a Pascua. Sí, sí. Como a las 2:30 por ahí. Lado, ¡ay, te estábamos esperando! Bueno, y. ¿Te imaginas que llegás así y llegás con la capa, vestido medio azul, violeta, con la X arriba? Y te sentás ahí al lado de la abuela, ¿no? Hola. Hola. Ay, ¿cómo tenés la capa ¿qué vos? ¿Qué haces, Manhunter? No, yo digo uno que es el detective marciano. Ah, claro. El detective marciano técnicamente no se disfraza porque es marciano. ¿Y cómo luce? ¿No hay una foto? Sí, creo que es el mismo, creo que es Manhunter. Muy bueno el nombre, John Jones. John Jones. Detective y porque Marciano. Es. Mira, tiene el poder. Yo te voy a contar los poderes que tiene. El detective marciano, ¿sí? Que es un nombre bastante lindo para un superhéroe. Vamos a decir la verdad, es el nombre más pelotudo de superhéroe que escuché en... alguna vez. El detective marciano. Bueno. ¿Cómo se llama? Parece algo que se tuviera ocurrido en los 50. Cómic. Sí, ah. ¿De qué año es? El detective marciano. De 55, ¿no? Ah, bueno, tiene muchos años. Claro. Pero igual, como... boludo, el detective marciano. Es como, no sé, como, a ver, nombres de superhéroes en la línea del detective marciano. El policía invencible. No, tiene más vuelo literario. ¿El policía invencible? Que el detective, aparte, viene de Marte. ¿Quién viene a investigar crímenes policiales? ¿Qué es lo que es un detective? Si viene de aparte, Marte ya hay tiene. ¿Hay policía otro... en Marte que tiene detectives? Y que sea escapado. Vos un detective privado, capaz. Primero, ¿por qué Marte, boludo? Está más cerca también, pero ¿por sí. qué Marte ya? El extraterrestre de Marte es muy trillado. Aparte, vamos a asumir que los marcianos también tienen problemas de infidelidades. De seguir a socios. Claro. De ubicar hijos que se escapan totalmente, de la casa porque no quieren volver. Totalmente. ¿Qué necesidad de un detective? ¿Se seguirán usando tanto detectives privados? Para mí que hay Facebook. Para mí. Podría. Un buen nombre superhéroe sería un detective en el kinder. Y viene como en un huevo. Viene como en un huevo y él pase como ¡pum! Y sale el detective. Y cada vez que está en problemas, se mete en un huevo que es absolutamente impenetrable. No, está bueno. Claro. ¿Te imaginas un superhéroe posta que su poder fuera simplemente la capacidad de ponerse en un huevo de golpe que es absolutamente irrompible, impenetrable, irrompible nada? No está mal, pero me suena aburrido, tío. ¿Aburrido? Aburrido es Superman. No, pero... Superman, inventás un chabón que es super mejor que todos. Y pero pensá de... Tuvieron que inventar la kriptonita para que no fuera aburrido. Sí. Si no, era re aburrido, era como... le pegabas todo el día y el chabón decía, oh, bueno pero, soy Superman. Y claro, justamente, pero... Sacaste sí. la Tierra de la órbita, bueno, voy a volar y lo acomodo. Como tenía fuerza infinita, poder infinito, vida infinita. Pero él sufría también, ¿eh? Sufría mucho. El rulo sufría, ¿qué? No, porque la familia se fue de otro planeta y vamos, la historia de siempre. Sufría por el amor él de sufría, Luisa Lane. Él sufría también, tenía sentimientos. Bueno, te leo los poderes del detective marciano. Ha sido descrito como la navaja suiza de los superhéroes. Que no es un mal nombre, ese me gusta. Es malísimo, boludo. No, ¿vos no. le querés vender un cómic a un nene? No. La navaja suiza, no sé... A navaja ver, suiza es un muy buen nombre para superhéroes. Es malísimo, boludo, tiene que ser una sola palabra. Navaja suiza. No, Andrés, no le vamos a vender a nadie esto. Es genial, porque el tipo puede hacer todo. No, Andrés, no va. Y nada bien. Ah, bueno, eso es más. El superhéroe que tipo ¿cómo sería? Es una persona normal. Esa, la que puede hacer todo pero nada bien. Jorge. No es Jorge, no es un superhéroe. ¡Jorge, tu vecino! ¿Por qué? Porque posee muchos poderes similares a los de Superman. ¿Sí? Espera. Esa risa es de Nahuel, perdón, que acaba de leer perdón. El mensaje de Santi que dice: Hulk no se disfraza, va con ropa normal rota. Me acordé de algo que... que decía... Pobre Hulk, cada vez que se... cada vez que se enoja se le rompe todo. Me pareció muy descriptivo. Y me lo imagino, ¿viste? Cuando el tipo... Lo que me da pena de Hulk es que el tipo, lo único que no se le agranda cuando se enoja, es lo único que podría servirle copado. No, porque pero... la única parte que no se le rompe nunca es los pantaloncitos. ¿Te diste cuenta? Y justamente eso me pasó. ¿Viste cuando termina el capítulo que el tipo se va siempre, se va caminando lentamente, triste, mal sí. porque dice, no me puedo enojar por esto, ¿viste? No puedo siempre ser el mismo calentón, ¿viste? El tipo se enoja de nada. Así habla Hulk. Así, porque él así él se reprocha su violencia, ¿viste? Es un superhéroe jodido, Hulk, porque está siempre cierto. Es muy hasta en las películas más modernas. Imagínatelo. Tiene todo, le hicieron... ¿Viste eso cuando quieren... humanizar a los superhéroes, que es la tendencia, ¿no? Más reciente, humanizar todo, ¿viste? Humanizar todo, ¿viste? A Belgrano, desde Santa Claus hasta Hulk, y no está bien, ¿viste? No está bien, no, para nada. Déjenos mitología. Pero bueno, quieren hacerlo más humano, más cercano. Entonces, ahora Hulk prácticamente es un pelotudo acomplejado importante. Pasó de ser un grosso que, tipo, a la primera que le venías mal, hace ¡oh! ¡Pum! Crece, se hace gigante y rompe todo, tanque, todo, y se acabó. Ahora es como, el tipo vive acomplejado porque no me puedo enojar. Me convierto y puedo hacer cosas que no controlo yo. Puedo hacerle daño a los que quiero, incluso. Claro, ¿viste? Yo soy muy muy malo para vos. Pero eso ya está el psicólogo. O sea, para cosas ¿qué? Nahuel. Imagínate que todo ese conflicto y ahí tiene que ir a romper aviones. Century 21 a comprarse otra camisa, otro pantalón. Es lo peor de ser Hulk. Es lo peor. Tenés que todos los días ir a comprarte ropa. No me hagas calentar porque me voy a tener que comprar. No me hagas calentar que esté nueva. La camisa. Y los amigos lo juegan a propósito, ¿viste? Para que pique. Para que se engrane. Para que se engrane. Sí, chico, ¿le gusta mi camisa nueva? Y dice, más o menos. ¡Oh! Te queda medio de puta. Le empiezan a joder para que... No jodan. No jodan. No me jodan que la voy a romper. No me jodan que la planché la camisita esta, ¿eh? Entonces... Es muy bueno que Hulk no se disfraza, es muy bueno. Es bueno, verdad, va con pará, ropa normal. Claro. Rota. Es buenísimo. Pará, ahora que lo pienso, ¿cómo se llama? ¿La Mole? ¿El que es piedra de los es cuatro piedra. Fantásticos? Tampoco está. Otro pasado. Agujero legal. Otro agujero legal. Sí, es verdad. El pobre está siempre en bola. Posee muchos poderes similares a los de Superman, especialmente fuerza y resistencia superiores, capacidad de vuelo, velocidad superhumana y visión marciana. Dice marciana con comillas, como si pero como si no fuera de Marte. Si es el marciano, detective marciano. Es marciana. Tiene visión marciana. Bien, con niveles cercanos a los del mismo Superman. ¿Sí? En varias luchas contra Superman, te cuento, Nahuel, el detective marciano normalmente es capaz de resistir. ¿Detective marciano? Sí. De hecho, te quería contar. En varias luchas contra Superman, el detective marciano normalmente es capaz de resistir ante el Hombre de Acero, pero finalmente pierde la lucha. Sin embargo, ¿quién es el Hombre de Acero? ¿Es otro o es Superman? Otro buen nombre. Tengo muy poca... Otro buen nombre, el Hombre de Acero. Hola, buen nombre. Sin embargo, ha luchado contra Capitán Marvel... hasta una posición de empate. ¿Qué es eso? ¿Las olimpiadas? ¿Qué es esto? ¿Cómo empatan en un cómic? Empatan un superhéroe. Me estoy enterando muchas cosas que no sabía. Bueno, pará, ahí va, Otro de sus principales poderes del detective marciano es el de alterar su forma, que lo que usa con distintas finalidades como adoptar forma humana, alargar sus miembros, te juro que dice eso, aumentar su tamaño considerablemente y adoptar formas monstruosas. Además de esto, el detective marciano puede hacerse invisible. ¡Invisible! y este te va a encantar. Y puede alterar su densidad para convertirse en increíblemente duro o incluso intangible. ¿Cómo es intangible? Nada, no puedes tocar forma. Nada. No puede, no hay nada que puedas tocar. Es como la sección de las guitarras caras en un negocio. No las puede nada tocar. Nada que puede tocar. Mirá vos las cosas que me entero. Bíclope, dice Quilme, era el superhéroe de Milhouse, ¿te acordás? Sí, muy bueno. Que tenía los dos ojos. Sí, sí. Y anteojos. Y anteojos. Sí, sí, sí. Como vos. Más o menos. Cuatro ojos. Pará, me quedé pensando en lo del cartel que tenía que tener en el cada persona, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo queda eso? ¿Te puedo tirar cuál es la contra del detective marciano? Por favor, me había olvidado de preguntarte eso. ¿Qué lo mata? También tiene, escúchame esta, porque es la navaja suiza de los superhéroes, en serio, escúchame. Se puede volver intangible. Ya quedamos en que puede crecer. Puede crecer de tamaño. Esa Superman no la puede hacer. No, no. Cambia de forma. Pero no lo necesito. Puede parecer humano. Puede cambiar de tamaño. O sea que puede ser desde un perro hasta un edificio. Y sí. Si yo no entiendo mal. Se puede hacer sólido o intangible. Como puede ser pasar por bruma, por ejemplo. Claro. O sea, es básicamente todo. ¿Sí? Tiene super fuerza, super velocidad. Hasta ahora no hay nadie que lo supere. No, pará. Y visión marciana, que no se sabe muy bien exactamente cómo qué es. Hizo para empatar con Capitán Marvel, ¿no? Capitán Marvel la debe tener enorme. Entonces, también, aparte de sus poderes físicos, John, que es el nombre, ¿te acordás? Ah, sí. John. Es un telépata muy poderoso, o sea que lee la mente. Encima te lee la mente. ¿Sí? Actúa a menudo como centralita entre los otros superhéroes. Ah, muy bueno, es como un es router. Una operadora. Claro. Si vos sos Superman y querés hablar con Batman, claro. Hablas a través del detective parciano. Exacto, sí. ¿Detective era? Sí, detective marciano. Yo que leo un cómic de esto. Sí. En mi vida leí un cómic de nada. También tiene 9 sentidos diferentes. Aunque no están muy bien definidos y habitualmente suelen ser olvidados. ¿Qué quiere decir? Y tiene habilidades regenerativas. ¿Sí? O sea que si vos le cortás una mano, le sale de vuelta. ¿Qué más? No se me ocurre ni una más. No. Y esto lo sacaron lo de la competencia para luchar contra Superman. Y así todo le ganó Superman. Bueno, ¿cuál es su... uno de los defectos? ¿Uno de sus defectos? Tiene una importante pirofobia. Ah, bueno. Miedo al fuego. ¿Y este tipo tan así? Su talón de Aquiles. Mira vos, che. Es tan débil ante el fuego como Superman ante la kriptonita. Fuego, y es más fácil encontrar fuego que kriptonita. Es mucho más. Creo que acaba de... se me acaba de caer un ídolo. Solamente porque es muy fácil, cualquiera con un encendedor le puede ganar al detective marciano. Una cajita de fútbol de un peso. Le vas tirando, tipo, dice, no, para. ¡Ay, fuerza superhumana! Tomá. Marciano, vení, magic click. Qué complicado, porque kriptonita hay que andar a encontrar kriptonita. Pero el fuego no era tan jodida. No era tan jodida. ¿Y el cartel entonces? ¿Cómo es eso? Fíjate. El cartel que te tenés que poner en el cuerpo, que es la nueva ley que no entendí cuándo va a estar vigente. ¿Qué querés que tengan, abuelo? No entendí cómo redondea. ¿Cómo lo vamos? ¿Cómo lo vamos a implementar? Sí. Bien. Bienvenido a Selga Master también. Que llegó con un muy buen nombre. Estábamos discutiendo de superhéroes. Estábamos discutiendo de superhéroes. Así que... en cualquier momento nos ponemos menos nerds. Bueno, y me encanta porque aparte nosotros terminamos siempre con los superhéroes. Va, siempre no. ¿Qué me pasa que estoy exagerando tanto? ¿Qué me pasa que soy el hombre más exagerado del mundo? Ahí está. ¿Por qué ahora me volví tan exagerado? ¡Justo ahora! Tranquilo, Jorge. Si no, las canillas no. De tu casa, Nahuel. No, boludo. Dale, te escucho. Dale. No, no, confío en tu criterio. No. Tema terminado. Decime vos. No entendí lo del cartel. ¿Qué querés entender? Y me pareció que estaba bueno, pero... Ah, no. ¿Te pareció que estaba bueno? Ahora me decís que estaba bueno cuando me lo tiraste abajo durante media hora. Todo el tiempo quise entenderte. Ah, desde hace 94 episodios. Sí, en realidad desde que te conozco, querido. No, porque hoy estaba caminando por la calle, ¿sí? Y veía gente pasar. ¿Qué? Y digo, estamos en esta era de la información, donde cada vez tenemos más índices, sí. ¿Sí? A la vista, o fácilmente a la vista, sobre la mayoría de las personas. No falta mucho para que tengamos algún tipo de visión de realidad aumentada, ¿ok? Sí. Bien, por ejemplo, hoy en día, vamos a hablar de algo real y posible hoy en día. ¿Sí? De hecho, no sé si no está hecho. Hay reconocimiento facial. Ajá. Fácil. Sí. Vos subís a Facebook tus fotos y te preguntaste sos vos, porque sí, ya sí. Tiene otras fotos de Facebook para comparar. Sí. ¿Okay? Bien. Entonces vos hoy en día podés levantar el teléfono hacia la cara de una persona, un transeúnte, ¿sí? Podría buscar esa cara en la base de datos, de ponerle Facebook en este caso, y decirte a vos los datos sobre esa persona. Ajá. Públicos, ¿no? Dale, dale. Nombre, dirección de correo, lo que sea. Te sigo, hasta ahí te sigo. Un paraíso de los acosadores, pero Hasta ahí ponele, te sigo. ¿sí? No falta mucho para que ese tipo de display lo podamos tener en nuestros anteojos, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces vos podrías caminar por la calle y arriba de cada persona que vieras, Ajá. podría darte datos sobre esa persona. Sí. Por ejemplo, el nombre. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, a eso venía mi pregunta. Ah, perfecto. No, no lo hacía tecnológico, te lo hacía como físico. Bueno, vamos, No, no, no, no, perdón, no sé cómo no. se hace. Sé Pero te que... decía, ¿qué cosas son las que a vos te parecería o las que a vos te gustaría ver? A mí Claro. el nombre me gustaría, por ejemplo, me parece gracioso. Mirá, a ver si no tiene cara de Roberto. Porque creo que los primeros meses serían terribles con ese sistema. Muy gracioso. Sí. Sí, estaba pensando que... ¿A vos te gustaba que tuvieran los gustos? Sí, a mí Por me ejemplo, que parece tuvieras que elegir que... cinco cosas que te gustan. Claro. ¿Entendés? Entonces vos vas arriba de tu cabeza, va flotando unas palabras que son, por ejemplo, pizza, películas de acción, los atardeceres, los chistes de gallego, ponele, Tu hermana tomando sol, una y cosa la así. hermana de Nahuel. ¿Sí? Entonces, cinco. Déjate servir. Claro, Dice porque mucho de la ¿qué pasa persona. si a vos no te pones cosas que no te gustan? Ahí es al revés. Empieza el quilombo. Porque yo te digo, no me gusta la lechuga. Claro, ya va a confrontar. Es Y yo quilombo. soy un lechuguista. Así que no te Te gusta la veo y te lechuga. digo, che, ¿qué te pasa en la lechuga, Gil? Claro, o te haría elegir como por descarte en vez de elegir por asociación. Claro. Yo digo, te haría elegir porque no sé, no me imagino para qué otra cosa que para elegir te pueda servir. Como a nivel estadístico ya Por debe eso que te estar. pregunté qué cosas debería de decir. Sí, a mí me parece que gustos asociados a lo universal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería un gusto universal? Mayonesa. Pensé que me No, ibas a decir, no. tipo, Sí, el amor, la la amistad. confraternidad, Sí, exacto, eso. ¿y cosas Claro. menos relevantes como el color, por ejemplo? ¿Qué? ¿Color favorito? Ah, genial. Si a mí alguien ya de entrada me dice color favorito, yo sé que es un imbécil, pero bueno. Eso a mí me sirve, a mí. O Si pone alguien a mí me signo del dice color zodíaco. favorito, Ya claro. está, sabés que es un imbécil, ¿entendés? Le dejan poner cinco cosas y uno es el signo del zodíaco, ya está. Ay, sos tan Aries. Sos tan Aries, mi abuelo. Es típico un Aries eso. Típico, típico de Típico, típico. sagitariano, Típico que cree que sagitariano. lo entiende todo, No. que cree que lo Típico de sabe y necesita Capricornio. diferenciarse del resto. Y Parece que estoy sí. hablando de mí. Y soy de Cáncer. Y bueno, y ¿Cómo bueno. puede ser eso? Es ¿Habré que nacido en un mal día? pará, tu ascendente, ¿a qué hora naciste vos, Jorge? Ah, ese es genial. Cuando sacan el ascendente. Tu ascendente. Bueno, tenemos que fijarnos en YouTube si está la escena de un novio para mi mujer. Ah, es excelente. Es La excelente. pondría en el post. Sí. ¿No? Sí. Aprendería. Sí, totalmente. Ah, mirá, Pachu. Pachu, bollo y el pelotudo ese es todo Sagitario. Es Es buenísima. genial. No me animo a citarla porque es brillante. Es genial. Vamos a. Nahuel, vamos mucho tiempo ya. Pará, la gente. Las noticias. La gente todavía no adivinó qué me preguntó el tipo este en la calle. ¿Lo querés ¿No lo dejar van al a final? adivinar? Sí. Bien. No nos van a adivinar A los que nunca. están escuchando en vivo, recuerden que tienen que adivinar. ¿Qué me preguntó el señor este en la calle? Muy bien. Y mandarlo a donde, al 2020, ¿cómo es? Sí. Sí. ¿Qué Mandá le la preguntó a pregunta. Nahuel el hombre en la ¿Podés calle? participar por el sorteo de un MP4? Viste, siempre es una cagada lo que sortea. Últimamente no estoy participando en ningún sorteo porque los premios, o a mí me está yendo bien en la vida, o los premios son O cada vez son más una malos. cagada. No, si te Pero dicen. antes me anotaron todas las gansadas No, posibles. pero antes eran otras. Ahora te dicen, mandá y participás por un exclusivo. Kit de toallas. Reproductor de DVD. Pues sí, la verdad. Hace 4 meses que no veo un DVD. Claro, no tengo reproductor, pero no lo uso. O sea, no hace falta usarlo. No sé. ¿Está bien? No, sí. Ahora sí. The choir right outside your door could be singing one more song for you. If I could join them too, I would. But if there's no other way, then for me to be so far this Christmas, I can write a couple words and a tune. Here's my Christmas melody for you. Go ahead and light the Christmas tree. Go ahead and hang the mistletoe. Go ahead and set another place for me. I will be there in your heart this Christmas. Snuggle close up to the fire. Pretend that I'm watching it with you. Though I'm many miles away, please let my own Merry Christmas find a way to you today. So let me whisper in your ear a thing or two you'd like to hear for Christmas. I'll tell you that I'm coming home, or I'll be there when you carve the turkey, trim the tree. Or maybe that a big surprise would be to see it in my eyes on Christmas. But if I couldn't make it home, I could send it in a song you could play while I'm far away. Light the Christmas tree. Go ahead and hang the mistletoe. Go ahead and set another place for me. I will be there in your heart this Christmas. Snuggle close up to the fire. Pretend that I'm watching it with you. Though I'm so many miles away. Bueno, sale la noticia. Merry Christmas, find a way to you today. Acá nos dice Santi que una posible respuesta es: le miró con ojos golosos y preguntó si creía en el amor a primera vista. ¿Y es eso, Nahuel? No es eso. Pero ranquea porque está bueno. Estaba sí, bueno el señor. Era y hizo temblar tu heterosexualidad. Sí, me hice muchas preguntas. Muchas preguntas. Dicen que Macho es el que se preguntó y se contestó. Dicen que Macho es el que se preguntó y le contestó otro. Vamos. ¿Hay noticias, no? Aparentemente. Hay noticias en Etcétera Podcast. Aquellos que nos están escuchando en vivo, volvemos a agradecer que estén ahí. Nos hacen muy llevadera la velada. Y les recuerdo que los pueden mandar links si quieren que los comentemos en este momento. Y si no, para este momento, aquellos que nos están escuchando grabados, nos pueden mandar links a nuestro correo de Nahuel, que correo es @etcéterapodcast.com, o bien etiquetar links en Delicious con el tag ETC Podcast. Nahuel, en las noticias que venimos siguiendo en Etcétera, por favor, hay algunas, por está favor. La laptop per child. ¿Cuál otra te acordás vos? Me acuerdo de millones. Bueno, genial. Son tantas. Una de ellas. Me encanta ponerte en aprietos. Me encanta. No, para, en serio, ¿cuál de venía? Me acuerdo del tipo que puso la maquinita que mojaba a los pibes. Que ese era genial. Sí, ese era genial. Lo reímos como uno. Una de las mejores y más duraderas noticias de Etcétera, la de los pies misteriosos. Me jodés que siguen apareciendo pies en la costa. Los pies que aparecen en la costa, sí. No. En la costa pacífica de Canadá. Aparecía, en Canadá. aparecían una como zapatillas con pies adentro. Uh-huh. Cosas así. Zapatillas con pies adentro, pies solos. Pies... Sí, sí. No lo puedo creer. ¿Sigue apareciendo la noticia? Hay actualizaciones. Habían otra vez. Aparecido como nueve. Aparte, y, después fueron apareciendo distintos. Otros. Sí, sí, sí. Aparte, aparecían ponerle tres pies derechos. Claro. Bien. Y la respuesta era: no, no, son narcotraficantes que se comen. Lo... Era cualquiera mil, la respuesta. Mil respuestas y explicaciones posibles. Y hay una actualización en esta noticia. ¿Sí? Esto fue en los últimos años que fueron apareciendo. Sí. ¿Sí? Otro par ha sido identificado. Ajá. Por ADN. Pertenecían, aparentemente, estos pies. No es raro decir los pies pertenecían los pies, a una persona. Sí, es rarísimo. Rarísimo. Es rarísimo. Pertenecían a una mujer que se suicidó en el 2004. ¿Sí? Saltando de un puente. Uh-huh. En New Westminster. En la British Columbia, o sea, en Canadá. Okay. ¿Mm? Parece ser que las autoridades canadienses dijeron que los 8 pies que en su provincia fueron apareciendo, lo más probable es que sean producto o resultado de gente que salta de los puentes suicidas, ¿m? En varios de los ríos cercanos al lugar. Después de verse sumergidos en el agua y sometidos a corrientes tan fuertes, Nahuel, ¿sí? Los cuerpos empiezan a deteriorar, como debes saber vos, que deteriorás varios cuerpos. Y que tu cuerpo propio se está deteriorando. El mío, eso te iba a decir. El mío, el mío se está deteriorando en vida. Se llama vida, ¿no? ¿Qué es la vida sino una lenta fiesta? Hasta la muerte. Como decían, una enfermedad... Incurable. Sí, algo así. Claro. Enfermedad terminal. Enfermedad terminal. Saquemos la enfermedad, digamos... Una alegría, una ¿no? Experiencia. Una alegría terminal. Terminal. Una alegría terminal. Una alegría. Sí, está bien. Es exagerado. Digámosle como quieras decirle. Mira. ¿Qué es la vida para vos? Este proceso. ¿Qué es la vida para el vos? El otro día pensaba y le pregunté a un monje. ¿La vida es larga? Y él me contestó. La vida es vida. Momento Millennium. Bueno, la vida es larga, Jorge. Depende de qué tanto te aburras. Los cuerpos empezaban a deteriorarse, Nahuel, ¿sí? Llevando a la separación del pie de la pierna. ¿Mm? Qué bajo. Lo que la policía dice. Yo a todo esto yo pregunto, pero está bien, ¿por qué no aparecieron las cabezas o y las manos o otras partes que no sean el pie? Porque el pie flota por la zapatilla. Maldito Nahuel, parece ser que la explicación, a vos que viste mucho el Discovery de chiquito, es que las zapatillas que tienen goma, que fueron encontradas en la mayoría de los pies, explicarían por qué los llevan a la superficie. Y después flotan un poco fuera de la costa y las corrientes terminan trayéndolas de vuelta, por lo cual pareciera que volvieran, que vinieran del mar abierto, cuando en realidad salen de los propios ríos cercanos a la costa. Perfecto. ¿Sí? Hasta ahora han podido identificar por ADN 6 de los pies, lo cual es un montón. Es un montón. Pensá lo bien que tiene que funcionar si pasar el sistema acá. Policial. Si pasar acá, nos estarían diciendo: Bueno, hay que ver si son pies. Primero. Hay que ver si son pies. Estamos esperando al doctor. No descarto ninguna hipótesis. Sí. El de los pies es Dexter, nos dice Quilme. Sí. Serie que nunca vi. Que sé que es recomendada. O sea que estamos cada vez más cerca de terminar con el misterio. Etcétera comenzó como un misterio. Como el misterio de a ver si estos dos pelotudos algún día van a decir algo que valga la pena. Y va a terminar. Lo fuimos como resolviendo. Es una resolución bastante. Bastante común. Pero. ¿Sí? Pero. ¿Qué te quita lo bailado, Nahuel? Eso es medio raro, porque en realidad lo bailado no te lo va a quitar nadie. Pero ahora, ¿qué te deja lo bailado? Eso te pregunto yo a vos. Experiencias. Las fotos de Steven Tyler están en todos lados. Sí. ¿Vos sos de esas personas que después reniegan de sus experiencias negativas? No. ¿Hubieran preferido no tenerlas? No, a ver. Es que no sabés que de lo que más aprendemos en la vida es de nuestros propios errores, Nahuel? No creo. A ver si te gusta esta. Que aprendemos mucho más de los errores que de los aciertos. Momento milenio. ¿No? Eso debe ser cierto. No sé. ¿No? Pregúntale a esos tipos que le va muy bien. Y decir, claro, ¿cuántas veces se equivocaron? No sé, se equivocaron tantas veces. ¿Cuántos penales pateaste afuera? Uno, dos, y metió 100, y viste, entonces no es tan así. Yo creo que ahí hay mucho que nos conformamos, ¿viste? ¿Viste? Nos conformamos. Bueno, otra noticia que nos llega desde las tierras lejanas de la Inglaterra, Nahuel, que es del Mail Online, ¿sí? Parece ser que participantes de un concurso de... Bueno. Otra frase es posible, nos dice Armandito. Te pregunto, Nahuel. Sí. ¿Sos boludo o tenés gripe? Muy bueno, lo cual en ese momento hubiera contestado. Las dos cosas, señor. Es un chiste intertextual. Estoy bastante apestado y soy re boludo. Al filo de la realidad. ¿Sabés que a veces escucho Al filo de la realidad? ¿Sí? Sí. ¿Cómo anda, Quique? Quique no habla nunca. El que habla es Quique. Alberto Quique Marzo. ¡Ese, bueno, Quique! Ese está en la parte técnica de webmaster, Alberto Quique Marzo. Yo lo escucho. El que habla es Gustavo Fernández. Ah, Gustavo. Con ustedes habla Gustavo Fernández. Yo algún día quisiera poder hablar como Gustavo Fernández. ¿Te parece? Hace un podcast, él solo, de una hora y media, hablando de los extraterrestres que viven abajo del monte del Cerro Uritorco, ¿sí? Sin pausa, con una propiedad. Sí, es verdad. Con una abundancia de sinónimos. Con una elocuencia. que admiro. Sí, tenés razón. Al. Es un colega, Andrés, por favor. Es un grande. Tenés razón. Bienvenida también Margarita de Santa Teresa, que estaba en Arizona y fue un horario que no puse. Pasa como Estados Unidos tiene como 5 usos horarios, es molesto. Ya con todos esos tips se podían enterar. Bienvenido a Leonardo también. Bienvenido a Leonardo. Y bienvenido a todos aquellos que nos están escuchando. Vamos con la noticia, Nahuel. En las tierras lejanas de la Inglaterra, ¿sí? También conocido como el Reino Unido, también conocido como el país donde la reina es una con... También conocido como el lugar donde tenés que pararte arriba de un banquito para opinar en contra del gobierno. O el conocido como el lugar que colonizó el medio mundo y se familiarizó por su té. Que no es... Donde los policías no pueden hablarte cuando hablan y usan sombreros graciosos. Y cuando vas te enterás que no son todos los policías que están vestidos con el sombrero gracioso, sino que dos. Que por donde pasa la mitad del mundo, ¿no? Greenwich. Por donde hicieron que pasara la mitad del mundo. Ellos decidieron que pasaba el meridiano cero. Uh-huh. Hubo un torneo que la perdí. ¿Dónde está? Acá. Hubo un concurso, ¿sí? Participantes, tengo el título de la noticia. Participantes en el concurso del chile más picante, ¿sí? Del pimiento más picante del mundo. Terminaron llorando en el piso y dos hospitalizados. Nahuel, la noticia nos viene, a ver, como te dije, de Inglaterra, de Edimburgo, ¿sí? Qué bueno. Edimburgo no es en Escocia. Y pero Reino Unido, justamente. Bueno, digamos, Reino Unido está bien, está todo bien. Pero no están en pollera tampoco. Bueno, miren la cara del señor. Lo que pasó, ¿sí? Ya avisaron que para el año que viene van a bajar un poco el nivel de picante. Está bien. En el concurso del picante más picante. Se están replanteando el torneo, me parece muy bien. Torneo, ¿sí? Pero lo gracioso fue que el torneo se hace en dos rondas, ¿ok? ¿sí? Ajá. Primero comen como si fuera una especie de mundial de fútbol. Sí. Bien. Entonces, primero tenés unos concursantes como la primera ronda y la segunda. Claro. La primera ronda empezó y empezaron a comer con mucho gusto, por decirlo de alguna manera. Los siguientes cinco ya directamente se negaron a participar al ver que los participantes primeros empezaban a llorar, a hacer ruidos de agonía, algunos a vomitar, en lo cual parecía como una fiesta interesante, ¿sí? Uh-huh. Y se los llevaron hospitalizados a dos de ellos, que prometieron no volver a concursar en este tipo de concursos. Está muy bien. Era, para evitar la redundancia. En una frase que a Gustavo Fernández no le pasa. Vos jodés con eso y el karma te da falta de dicción. Y te lo da en menos de 4 minutos, ¿eh? Ah, está bien. Bien. Ahora, ¿qué tan picante puede ser algo, Andrés? Mucho. Dice de personas que. Mira, porque te hablo de un caso, ¿sí? Curry Kim se llama. ¿Sí? Ajá. Cuyo primer nombre. Sí, es de origen tailandés. Cuyo primer nombre suena como Curry. Lo cual hace una gran participante de torneos de. Curry Kim. Kim. ¿Sí? Se sentía tan mal después de promar el Kisspot Killer. ¿Por qué siempre que leemos una revista decimos los nombres de la gente de la noticia? Si en realidad es lo menos. Curry Kim. Porque le da el toque humano. Curry no Kim. Es humano, boludo. Sí. Es humano. Bien, perdón. Curry Kim, cuyo nombre es pronunciado Curry, ¿sí? Se sentía tan mal después de probar el Kismet Killer, también conocido como el asesino Kismet, o conocido como el detective marciano. El plato que fue llevado a la ambulancia al hospital dos veces. Ajá. En las siguientes horas, en las pocas horas, con dolor de estómago, vómitos e indigestión ácida. Tiene 21 años esta chica y dijo: fue por una buena causa, pero tuvo un precio alto para mí. Nunca tuve tanto dolor. Yo me lo imagino. ¿Cuántos momentos en tu vida te puedes sentir más pelotudo que en tu casa pensando que te vas a morir? Por haber participado en un concurso de cosas picantes. Yo creo que en pocas situaciones te puedes sentir tan pelotudo. No digo tan desdichado, digo tan pelotudo de decir. ¿Quién me mandó? Termino con este sufrimiento, por Dios. La verdad que sí. Sí. Te entiendo, Curry King. La ganadora, Beverly Jones. ¿Hubo un ganador? Beverly Jones, sí. Tiene muy buenos nombres esta gente. Beverly Jones logró terminarse 9 cucharadas del plato. 9 cucharadas del plato, ¿sí? El dueño del restaurante, el señor Ali, Mr. Ali, dijo: creo que para el año que viene vamos a bajarle un poco a la picanta. Es interesante, acá Wittenbergman, que es de México, nos dice: ese concurso lo tendrían que haber hecho acá. Viste, como que en México el olor mexicano. ¿Cómo te llevas con el picante, Jorge? Acá tenemos más frases que te puedo haber dicho el viejo, Nahuel. Por favor. Nos dice Leonardo: si Nahuel, vos aprendés de los errores de Andrés. Totalmente. Yo lo veo a Andrés equivocarse y digo: no. Yo ya, si me equivoco, es porque soy un pelotudo. Y ahí viene siempre, es así. Bien. Leonardo nos dice: el viejo te puede haber dicho ¡Freedom! Como William corazón Wallace. Valiente, como William Wallace. No fue Freedom. Bien. Fue Freedom. Es verdad, había premio en el concurso. Ya te digo. Bien. No dice exactamente cuál era el premio, sino que dice que. El propósito del concurso, más allá de una publicidad exagerada para este local de Chile, era una colecta anual para el hospital escocés de chicos, de niños. Venía por el lado de la solidaridad. Del lado de la solidaridad. Y acá tenemos la foto del ganador. con un trofeo. No, en realidad las fotos del dueño, las fotos del dueño. Ah, bien, no le alcanza con hacer un torneo bastante pavote. Sino no tiene cara de pavote. Fotos, sí, sí. Queda más explicada el concurso y la noticia, ¿no? Ahora queda todo explicado. ¿En esto? ¿Estaba buena la mamá de Freud? Pregunta Armandito. Yo creo, seguro que sí. Probablemente sí. Eso explicaría toda la... Bueno, seguimos con la siguiente noticia. Segunda noticia de la noche, Nahuel. Upa, me asusté, boludo. Tenés. Nahuel, esta noticia nos viene de minuto1.com. Catamarca. Catamarca. Catamarca, tierra. Una región al norte de Argentina. Argentina, perfecto. Asegura que lo atacó un duende. Se trata de un trabajador rural que fue asistido en estado de shock. Lo describió con sombrero, ropa negra y voz ronca. Lo describió con sombrero, me encantó. Voz ronca, o sea, le habló. Se dice que sería un pitufo. Lo describió como azul, con sombrero y con nariz redondita. ¿Qué pitufo este? Sí, a la pregunta de la policía, tipo, ¿qué pitufo es? Le dijo, creo que vanidoso porque tiene una florcita. O sea, viste que los pitufos todos tienen. Creo una... que vanidoso porque me tocó el culo. No, ¿vanidoso es ese? O tenía un espejo. Tenía un espejo, ¿no? ¿Vanidoso? Sí, es probable. Bien, en una especie de alarde, de metáfora. ¡Oh, la poética! ¡La poética! Vamos a salir con... Un trabajador rural catamarqueño denunció que fue golpeado por un duende, tras lo cual debió ser asistido en una clínica en estado de shock y sin habla. O sea, fue golpeado por el duende. El duende lo golpeó. No solo lo vio. Este hecho ocurrió este martes en la localidad de Tinogasta, en una finca situada sobre la Ruta Nacional 60, alrededor de las 15. Todos datos innecesarios. Porque a las 3 de la tarde. Quieren que corroboren. Esto no es innecesario. Porque una cosa es ver un duende a las 2 de la mañana. Y otro de... Y otro a las 3 de la tarde. ¿Vos decís que es distinto? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿qué? Porque de noche todos los duendes son pardos. Está muy bien, está muy bien. Todos, o sea, los gatos son duendes, todos los borrachos son duendes, todos los postes son duendes flacos. Está bien, ahí habla como de una incapacidad ya de que describe la óptica situación. Óptica, claro. Bueno. ¿Te acuerdas el video del duende? Era bueno. De noche, que caminaba de costado. Que decía, tú. A mí me dio un cagazo. Sí. Era feo, Era feo. Era feo, feo. Para nada. Sí. Muy buenos los comentarios. Yo les recomiendo la próxima vez que entren en vivo porque no es muy bueno. Me cuesta mucho con los comentarios concentrarme en algo, sí, que lo quedo leyendo y me empiezo a reír. Alrededor de las 15, cuando el hombre se alejó de sus compañeros de trabajo para hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Qué quiere decir? Hizo hacer pis. Estaba yendo a orinar y se cruza el duende. Y se alejó de sus compañeros de trabajo. Qué en una gala de etiqueta importante que no suele pasar. El Tinogasta. Oh. Y sintió que alguien lo tocó por la espalda. Por decirlo finamente. Lo tocó. Él estaba desnudo. No, desnudo, no. Sí, sí. Véndemela. Estaba haciendo su vos necesidad. Vos te para hacer pina, güey. Siempre. Siempre, entero. Siempre. Si hay algo que no puedo hacer es orinar con las medias. Con ropa, con las medias puestas. Sí. Es antierótico. ¿Estás seguro que estás hablando de orinar? Tienes razón. Bien. ¿Todo el mundo piensa que las medias puestas es antierótico? Yo creo que es una pose. ¿Viste las mujeres que dicen, mira, la ropa interior del hombre tiene que ser de no sé qué condición? Que ningún hombre la cumple. Claro. Las condiciones que ellas escriben. Por lo tanto. Salvo una propaganda de ropa interior. Exacto. O esas mujeres no interaccionan con hombres muy seguido, o vivimos en el mundo de las ropas. No, ya sabemos la respuesta. Son cosas que se dicen y no se hacen. Bien. Ya está. Todos orinamos totalmente desnudos, Andrés. ¿Qué vos querés decir? ¿Que te bajás apenas la bragueta para orinar? ¿Eso es lo que haces? Ah, ¿sabés qué? Cuando tengo poco tiempo. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. ¡Qué raro! Sí, sí. En otra época de mi vida, ponerle que tenía 13 años, hubiera dicho que no, que lo saco por abajo del pantalón y listo. Listo. El obrero lo describió como un individuo del tamaño de un niño pequeño. Pero no era un niño pequeño. Con un sombrero enorme. Pero podía no ser un niño. O sea, era un nene. Bueno, el obrero lo describió como un individuo del tamaño de un niño pequeño, con un sombrero enorme, vestido con ropas negras y al que no podía verle el rostro. Era una bruja petiza. Era un pibito, ¿viste? Como tenía un sombrero, pero no dice qué tipo de sombrero. Porque si no es sombrero en punta, para mí no es un duende. Ah, y es buena. Puede esa. Ser Lincoln, es por buena ejemplo. Esa, claro. El, pará, pará. El, ¿cómo es el sombrero de duende? O sea, es el tipo de base ancha y cónico sería, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es un cono. Como el sombrero de burro tradicional. Una, claro, es verdad. Una galera no es sombrero de duende. No, un cucurucho. Es un cucurucho puesto al revés. El policía podría haber diferenciado tranquilamente. ¿Qué es la charla con la policía? ¿Cómo era el sombrero? El gorro. El sombrero. ¿Era un sombrero como normal? ¿O era un sombrero de duende oficial? Puedo seguir con esto, dice... Me di la vuelta y me pegó una patada en el trasero. Entonces intenté seguir caminando, pero sentí las piernas muy pesadas, como sin fuerza para moverlas. Además tenía escalofríos contra el hombre tras recuperarse de su estado nervioso. A ver, para. O sea, este tipo me está diciendo que la patada del duende... Lo a vos reíste sin detective marciano. Este es un caso para detective marciano. Uno de los poderes del duende sería que al pegar una patada te saca la fuerza de las piernas. Un poco, porque si te fijas, mirá lo que dice ahora. Agregó que logró pasar un alambrado y que salvo el camino por donde iba, el resto era confuso. Del otro lado lo vuelvo a mirar y me habló con una voz ronca. Me llamaba y me decía que vaya, que no me iba a hacer nada, recordó. O sea, el duende decía, vení, con voz ronca, ¿viste? No era que... O sea, me lo estoy imaginando muy bien. El duende era a las 3 de la tarde, ten en cuenta. Le dio una patada desvanecedora. El tipo se va caminando como mal porque tenía, viste, la patada desvanecedora, le quita la fuerza. Salta un alambrado y del otro lo escucha. Vení con el duende, vení con el duende. Vos entendés cómo es esto, ¿no? Que el tipo está, se alejó de sus compañeros para mear, ¿no? Entonces se va hasta una parte más alejada del claro. De golpe alguien lo toca en la espalda y después recibe una patada en el trasero. A lo cual pierde las fuerzas de las piernas inexplicablemente, sí. Pero después logra salir corriendo. La pregunta es... Atraviesa un alambrado y lo que escucha es de la figura que le... Claro, supuestamente lo acaba de patear diciéndole... Vení, no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. La pregunta es si en todo este tiempo le dio... o sea, si en este momento le dio el tiempo para subirse los pantalones. Y el duende le hablaba y el tipo seguía orinando todo este camino. Saltó el alambrado meando en la pregunta. Quiero leer la declaración. Dice, al volver al trabajo, porque volvió el señor, ¿sí? Sus compañeros lo notaron sin habla y en estado de shock, por lo que lo llevaron a la clínica Virgen del Valle, que es la hermana de Doris del Valle, donde ingresó con una crisis nerviosa. Estaba en estado de shock, con taquicardia, hipertensión, sin poder producir ninguna palabra, es decir, sin habla, contó la médica Sofía Bellido, con elocuencia terrible. Menos mal que la llamamos a usted, doctora, para que me diga, venía sin capacidad de hablar, es decir, sin habla. ¿Viste lo que dice? Sí. La profesional contó que el hombre, hacemos la voz de la profesional, bueno, mira, llegó con un episodio de campo. ¿Qué es un episodio? Pasó en el campo. El hombre tuvo un episodio de campo que no se puede precisar completamente. Tiene señas y un... ¿Qué dice, boludo? ¡Aprende a leer! No, yo tengo que... La profesional contó que... El hombre tuvo un episodio de campo que no se pudo precisar completamente. Pero con señas y escribiendo en un papel dijo haber visto en el campo algo que no podía explicar. En un momento pensé que podía ser algún tipo de alucinación, pero estaba totalmente bien. No tenía ningún estado de intoxicación, te lo juro, ni alcohólica. De hecho, estaba en horario de trabajo, explicó Bellido, que trabaja de borracho. No, porque Bellido es la doctora. Ah, no, entonces le dijo con otra voz. Cambio de voz, vale. La profesional remarcó que en el centro asistencial respetan las creencias del medio. Ajá. ¿Qué carajo quiere eso decir? Eso es querer decirle, respetamos tus creencias, es decirle... me banco que seas un tarado. Sí, toleramos a los imbéciles, básicamente. y que el objetivo de los médicos es tranquilizar al hombre y que supere este trance con una terapia psicológica. Muy bien, esto le va a venir fenómeno. Menos mal que prueba a los doctores. Un tipo que ve duendes que le patean el trasero y le pierden la habilidad. Te digo que le viene. ¿Podemos ver un poquito de la... de la balsa? De la balsa. Y ah, sí, sí, ahí va. Alguna cuestión técnica nos preguntaban de la balsa. Y sí, Silent Man, esto es en vivo. Sí, vamos a leer un poco de comentarios entre noticias. Adriana pregunta si hay una relación entre la noticia y la luz alucinógenos. Sí, en el sentido de que las leemos ambas en etcétera. Margarita de Santa Teresa dice que lo golpeó en los huevos, por eso. Y yo entiendo, si es cierto la teoría de Margarita de que lo golpeó en los huevos, explicaría por qué se le van las fuerzas de las piernas. Totalmente. O sea, primero, un duendecito lo está ahí nomás, ¿entendés? Witter Berman nos deja un link a los pitufos negros. No, y es cierto, hay un pitufo negro. ¿Los pitufos negros existen? Parece ser que sí, ahí está el link en el chat. No, de, para, no, de Flipsu. ¿Pitufo negro? Nunca había visto eso, el pitufo negro. ¿Más en la vida? Margarita también pregunta ¿en dónde te pones las medias, Nahuel? Y bueno, ¿querés contar tu anécdota en la cual viniste contento diciendo que habías inventado un preservativo que se podía reutilizar? y eran unas medias de lycra. No, no. Todo no voy a contar. Ok. Apareció George, el señor Jorge Conde, que dice, solo dicen, que si le dejas orina en un vasito a los duendes, te regalan una moneda de chocolate de Felfort. Que lo cual habla mucho del nivel de estupefaciente que circula esta noche. Es tarde ya, ¿viste? Es tarde. A mí me gusta eso, me gusta lo de dejar cosas para que... Como lo de los reyes, eso me gusta. El ratón que viene a la noche cuando se te cae un diente, ¿no? Sí. Steven Taylor. A Steven Taylor para hacerlo circular, le vinieron a cobrar factura. Estos son los dientes que nosotros sacamos de pequeño. Se podría hacer toda una historia de Steven Taylor escapándose el ratón de los dientes hasta que finalmente lo agarra en Paraguay. O diciéndole, por favor, devuélvelo. Y explicaría que al final cuando lo agarra, le saca los dientes y encima le pega una piña, porque tenía ese ojo que no era de bañadera. Y Margarita hace una válida aclaración al respecto de que la voz de la enfermera es muy parecida a la de Mirta. Sí, sí, es Mirta. O si no, que la Mirta es la enfermera. Es Mirta, pero bueno, viste... Hay que la atacó un duende. Hay que rebuscárselas, ¿viste? Hay que salir a buscárselas. Te cuento rápido el hombre que tuvo sexo con una balsa. ¿Un hombre teniendo sexo con una balsa? Sí, un caballero, esta noticia viene de Boing Boing. Un caballero, ¿sí? De Hamilton, Ohio. Le fueron otorgados cargos por indecencia pública después de haber sido atrapado teniendo sexo con una balsa inflable, ¿sí? Con... encima robada. Eso es lo indecente. Porque después con una... Vos te tiraste con esa. ¿Cómo se llama? ¿Simirreje? No, no es un simirreje. No, el de un botecito, un gomón. Ahora, ¿viste? Es cómodo el gomón. Es verdad, no es mala idea. Sí, pero pará, escucha. ¿Sí? El gomón era rosa. Ya está. Es un perverso. ¿Cuál es un dato? Es un perverso. Pasó de héroe de Cheteril a perverso. Perverso. A pervertido. Solamente porque le comen la rosa. Ya está. Nos habla mucho. Edwin Charles Toberga. ¿Por qué te gusta tanto leerle el nombre? Te juro que se llama así. Edwin Charles Tobergta. Perdón. Tobergta. Toberga. Edwin Charles Toberga. Tiene cuatro cargos pendientes previos por indecencia pública, ¿sí? Incluyendo uno que tiene que ver con una calabaza inflable. Ah. ¿Viste? Como las de Halloween. Sí, sí. Bueno, se ve que también le dio con ganitas. Viene del artículo, ¿sí? Toberga le dijo a la policía que estaba teniendo sexo con la balsa porque tiene un problema y necesita ayuda. Sí, ni hablar. Es un acto de sinceridad. No, pero está buenísimo. Y lucidez importante. No sé, nada. No, nada, nada, yo me voy, lo dejo ahí. Sí. Le pidió a los oficiales que no le lo mandaran a prisión, ¿sí? Pero lo mandaron a la, a la, al calabozo. A la cárcel calabozo. Uh-huh. Y acá siguen Toberga, Toberta. De 32, Toberta. Era la mañana del domingo. Y es un buen día para darle máquina a una colchoneta. Sí, sí, sí. Toberga fue arrestado en su casa el domingo de la mañana temprano. De acuerdo con el arresto, sí, con el reporte, Toberga se robó la balsa de su vecino. No, se robó la balsa y fue observado por un vecino que estaba teniendo relaciones sexuales con ella. Hay una foto del inflable y una foto de Toberta. Cuando el vecino le gritó a Toberta, él se detuvo. ¿Qué le gritó el vecino? ¡Toberga! ¡Floja con la colchoneta! ¡Esa es mi colchoneta! ¡No! Se detuvo, se levantó los pantalones, lo cual habla de una decencia importante. Es intachable, ¿por qué lo juzgan a Toberga de nuevo? Como si le fuera a doler a la balsa. Claro, flaco, la enjuagueteas un poco y te sirve la colchoneta. Es Armandito, ¿quién le pagó el taxi a la balsa? cuando el grisillo le gritó a Toberta, él se detuvo, se levantó los pantalones y tiró la colchoneta por arriba de la cerca. ¿Te imaginas? ¿No es muy visual? ¿Qué haces con mi balsa, Toberga? No. Se levanta los pantalones y la tira por arriba de la cosa. A mitad de coito. Ah, pará, interruptus. Y no sé, supongo, porque no. Si le estaba gritando. Qué bajón. Sí. Ay, dice que tiene un problema. Bien. Comentarios entre noticias. Yo creo que con esta cara no se le puede decir que tuvo sexo con una balsa, sino que la violó, dice Margarita, en un exceso de sinceridad y de falta, sí, de tacto. Cierto. Y Toberga, ya la bautizamos Toberga, es una víctima de los fabricantes de inflables y flotadores. Le hicieron una cama para aumentar la venta de cocodrilos inflables que están en baja, dice Conde. Lo cual es cierto. Es verdad. Si vos tenés que tener sexo con un colchoneta inflable o con un cocodrilo inflable, hay un punto. Claro, es polémico. Yo diría que. Sí, aparte, es raro. ¿Vos decís que los fabricantes de las colchonetas inflables son los mismos que las muñecas inflables? Es lo mismo, solamente que le cambian el. La forma. Claro, a dónde cortan y esas cosas. Eso es una gala de imaginación terrible. Si yo tengo una fábrica de muñecas inflables. También hago colchonetas. En cuanto me baja la venta, hago colchonetas. ¿O no? Dice Santi, lo malo de que fuese una balsa robada es que al final acabaran devolviéndosela a su legítimo dueño. Y nos dice Balsamena que después rebala menos porque tiene propiedades adherentes. Cosa que sería discutible. Hay que tener huevo para usarla, ¿eh? Esta era la mejor de todas y la vamos a usar la próxima. Dale. Bueno, y hasta aquí, señores y señores, fue el episodio número 94. Vamos a cerrarlo, ¿sí? Dale. Bien. Por exceso de grabación. ¿Ok? Me hubieras avisado antes y hasta me daba cuenta. ¿De qué, boludo? De la hora. No. Bien. Bueno, señores, esto hasta aquí fue muy bueno lo de Toberga, ¿sí? Colchonetas rubias, agrega Margarita. Hemos tenido una agradable velada. Agradecemos especialmente a todos aquellos que nos escucharon en vivo. Les vamos a agradecer a todos. Espero no olvidarme de nadie. Muchas gracias, Jorge Conde. Sí, gracias a Margarita de Santa Teresa. Balsamena, un honor que nos hayas acompañado. Armand Zen, un amigo de la casa, uno de los invitados que hemos tenido repetidamente. White Bergman, muchas gracias por tus. A mí me gusta más tipo alemán. Witten Bergman. Vitem Vermel, muchas gracias por tus comentarios. También a Adriana Parlavecchio. También a Parlavecchio. Muchas gracias. Y a Pablo de 12, que estuvo antes. Pablo de 12 estuvo antes y ahora. Nos queda ese de Santi también, muchas gracias. Ese de Santi desde el principio de la transmisión, también gracias a Silentman. ¿Qué queda? Quilme, muchas gracias Quilme. Por acompañarnos. A Viperhood también. Viperhood, muchas gracias. Al oyente medio que apareció, aunque sea para saludar, y se fue a locura 2584. Bien. Espero no olvidarme de nadie, creo que fueron ellos, ¿no? Sí, Margarita es Maggie, aclara. ¡Ah, boludo, la pregunta! ¡Ah, la pregunta! ¡La pregunta! ¡Y ahí todo sacó la pregunta y la pregunta! Bien. La pregunta. La pregunta, Nahuel, ¿qué te dijo? El tipo me agarra y me dice, ¿viste así, con los ojos locos? ¡Para, no me digas! Este fue el episodio número 94, señores, gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, amigos, ha sido un placer acompañarlos. Así es. Recuerden nuestro correo para aquellos que nos quieran mandar un mensaje, es correo@etcpodcast.com. Nuestro Twitter es @etcpodcast. Nuestro Facebook es @etcpodcast. Y se pueden suscribir desde la página misma. Nuestra página es, por supuesto, etcpodcast.com. Ahí tendrán el link para suscribirse en iTunes o cualquier otro podcastero de RSS. Google Reader, se pueden suscribir ahí también. A mí me encanta el RSS, Andrés. Google, no sé, Reader, no entiendo. Y todo, también avisamos cuando sale un episodio nuevo. ¿Qué te dijo Nahuel, el viejo? El viejo viene y me dice... Pensaron que no lo íbamos a decir ya. No. Viene y me mira fijo, porque eso era lo raro, ¿viste? Me mira fijo, o sea, los ojos, abre los ojos grandes. Me dice, decime un número. Yo me quedé quieto, ¿entendés? ¡Un número! Le digo, ¿qué? Me agarra de los hombros, así. O sea, el señor, para que vos te des una idea, tenía 70 años, estaba con una excitación psicomotriz, así. Pero estaba bien, sí. ¿Entendés? No era un loco. Estaba como, sí. Era un señor, podía ser, no sé, tu abuelo, pero un poquito excitado, el viejo, un poco. En la calle, así, caminando, me dice, ¡un número! ¿Y qué le dijiste? Yo no entendía, ¿cómo va a querer un número? Me agarra de los hombros y me dice, ¡un número! Bien, pausa. Alguien normal con ganas de seguir su vida rápidamente diría 5. Bueno, no, yo te un entiendo. Un conchudo como nosotros, ¿qué diría? ¿Entre cuánto tiene que estar? Sí, ¿del 1 a cuánto? Exacto. Cuando más o menos veo lo que hace. No sé, no entendí nada. Digo, exacto, me di cuenta que iba a ser más rápido todo si le decía un número, porque era la tercera vez que insistía con eso. Y ¡un número! Y en vez de decir, un número. Ah, te lo empiezas a decir así, como loco. Como diciendo, dale. Un número. Y le digo, 24. ¿Viste cuando mirás al alrededor? Sí, y pasaba el 24. Claro, pero como diciendo, ¿qué es una? No entiendo, ¿qué es un sorteo? Sí. ¿Entendés? Mirá, ¿y qué hizo eso? 24. Hizo, me suelta y se va corriendo y se mete en una quiniela. Se metió corriendo en una sala de apuestas, ¿entendés? Qué bueno que te pase eso. Sigo caminando y... En la lotería. En la lotería. Se metió corriendo en el local de lotería. Yo digo, no. Claro. Al rato digo, no, ¿qué número habrá salido? ¿Te fijaste? No, era imposible porque andás a ver a qué le apostó, viste, hay un montón de cosas. Para... ¡Un número! ojalá y con eso termina oficialmente el episodio. ¿Qué te puedo decir? Hay sensaciones muy raras que por lo menos yo no he sentido todavía. Ok. Como por ejemplo caminar en tacos. Dicen que Macho es el que probó y no le gustó, ¿eh? Sí, eso dicen. Yo la verdad que por eso no. Todavía. Espero no. Ser menos macho. Caminar con tacos. Caminar nunca con zancos tampoco. Nunca, con zancos obvio. No, pasa porque es obvio. Y no, ¿por qué te parecía obvio no haber probado unos zancos y no te parecía tan obvio no haber probado tacos, dado que sos hombre? No, porque hay más tacos a disposición que zancos. Ah, ok. Una cuestión de disponibilidad para vos es el problema. Exacto. Ese problema con las drogas para vos también. A ver, para que lo entienda y te comento. Para. A ver, me está llegando un mail que me explican tu. No, el sobre. Está lacrado el sobre, me explican tu comentario y dice: en México habría más tacos que zancos. ¡Correcto! Correcto, sí. Acá también hay más tacos que zancos, creo. Acá hay más sacos que zancos. Hay más sacos que zancos. Eso es cierto. Más bancos que... Hay tantos bancos en mis zancos. Como zancos en los... Como sacos en los tacos. Oh, hay un palo. Hay un palo en el fondo. Si no fuera por la anterior, es alerta de nombre de episodio. Alerta de sombre de Pinodio. Ese es un buen sombre de Pinodio. Ya tengo el nombre para el 94, ¿ves? Sombre de Pinodio. Ya tengo pombre para el... Ya tengo pombre de Picobio. Entonces, Nahuel, este capítulo que ustedes acaban de escuchar, ¿cuándo lo grabamos? En julio, más o menos. ¿Cuándo fue esto? No, pero hace bastante, ya hace como más de un mes. Sí, hace un tiempo. Hace un tiempo. Bueno, y por las dichas de nuestra, como bien aclaramos en el episodio 96, el de la vecina, que vas a escuchar dentro de 15 días, las vicisitudes de la vida personal, laboral y estudiantil y todas esas cosas hacen que a veces se retrase un poquito la grabación y a veces se retrase un poquito la edición también. La edición suele atrasarse más, porque la grabación, viste, como en definitiva, nos vemos grabamos. No, pero bueno, yo estaba hablando de que se sumaban las dos atrasadas, sí, digamos. Sí. Se atrasa un poco la grabación, más se atrasa un poco la edición, se atrasa un montón todo. Y los capítulos, etcétera, dependen de estas dos cosas: grabación y edición. Y edición. Acción y reacción. Zancos y tancos. Entonces, decidimos grabar este pequeño saludo extra para que vaya adosado al episodio 94, que es el que ustedes van a recibir para las fiestas. Feliz Navidad, amigos. Feliz Navidad para todos. Y amigos, unas palabras emotivas del Dr. Manuel. Bueno, a modo de cierre, de alguna manera. A ver, si esto fuera una de esas reuniones familiares que alguien se para, hace. Sí, soy malísimo para eso, soy malísimo. En mi vida lo hice en serio, siempre lo hice en joda. Claro. A ver, levantemos la copa virtualmente. Ah, no, bueno, realmente vamos a hacer. Ya está categoría piso cuando haces ese ruidito así. Tienes razón, para que no sea tan pornográfico. Amigos, escuchas, colegas, compañeros de la vida, de locuras, de aventuras, de emociones, de viajes estelares por la mente ajena. Y de atravesando agujeros negros y... Es como si vos estuvieras en un transbordador espacial y dijeran, hoy a la noche fiesta de disfraces. Es así, es así. Canté de... mi frase a otro nauta. Ay, la puta madre. ¿De qué te vas a disfrazar? ¿De qué me disfraz? Bueno, yo me disfrazo de módulo lunar. Sí. ¡Chao! ¡Qué bajó la fiesta de disfraz! Che, qué aburrido. Yo me disfrazé de astronauta ruso, dice uno. Entonces se dejó los bigotes nada más, o sea, algo así. Yo el año pasado me disfrazé. Todos los años lo mismo, Jorge. Todos los años te disfrazás de lo mismo. Cambiaba un poquito. Ay, por Dios. Por favor, Andrés. Ahí dentro de la base. Bueno. No, imagínate, muy bueno. Puedes llevar solo un objeto a la luna. Un cepillo de dientes. Claro. Jorge, un cepillo de dientes. Ovaldo, la foto de su familia. Sí. Sí. Víctor lleva la medalla que trajo su padre de Vietnam metida en el... sí. Y Rodolfo lleva el disfraz de tortuga. Porque los voy a divertir a todos con mi disfraz de tortuga. Y llega Noche de Brujas. Truco 30. Se sacó la escafandra para divertirnos a todos. ¡La capucha! Son casi las 3 de la mañana. Se sacó la tener... escafandra para disfrazarse de tortuga y le explotó la cabeza. Pero no es como el Vengador del Futuro. Sí, es lo mismo. Se muere se tiene de asfixia. Que meter como un lápiz en la nariz y sacarse una pelota fluorescente. Yo lo de vi, Schwarzenegger. ¿Pero de ping-pong? ¿De ping-pong era? Bueno, era muy igual el tamaño. Una aceituna, algo así. Bueno, ay, eso es lo que yo siento en este momento. Imaginás lo divertido que puede llegar a ser estas. Bueno, son 3 en la estación, ¿no? 2 están haciendo tareas de chequeo con las siempre, ¿no? Instrumentales. Siempre uno descansando y dos trabajando. Y siempre hay un sonido que hace tipo... Pip, pip, pip, pip, pip. Entonces, y puede ser... ¿Puedes apagar el marcapaso, Jorge? Estamos nosotros 3. ¿Puedes poner mute tu marcapaso? Segundo, ¿por qué te dejaron venir si tenés problemas cardíacos? ¿No te hacen todos los chequeos médicos antes? ¿Por qué te trajeron a vos con la máquina esa puesta? No, pero siempre hace... Porque ese ruido que hace cuando estás encajándole como... Bueno, entonces están... Dos ahí, imagínate. ¿Viste cómo son, no? Que son esos tubos largos de pasillo que no tienen ni arriba ni abajo, qué sé yo. Entonces, imagínate esto. Ve la imagen, los dos haciendo los controles y por atrás pasa un oso rosa. Claro. Gigante. Así, flotando. Pam, pam, para un lado. Pam, pam. Y no se dan cuenta todavía. Y ya está más cerca. Ya está más cerca. ¿Quién es la reina? Yo soy la reina. Alguien debe haber entendido ese comentario. Y después, y de golpe, prende la música de un grabadorcito. Everybody dance, dance, dance, dance. Está echando haciendo como el robot, pero mal, porque no tiene gravedad. Disfrazado de oso gigante. Yo me puedo llegar a reír mucho. Y justo ese astronauta... Vladimir. Vladimir, que medía 2 metros 7. Tiene el toque de astronauta, se lo diseñó de abrojos. ¿La tenés? Ese que es... Cruza sus brazos sobre sus rodillas y en Everybody Dance... ¡Ja! Se lo arranca y queda en una zunga mínima y pero empieza a bailarle. Y por se ejemplo, te hizo de noche en el transbordador. Por ejemplo. Se el transbordador, hace de noche. En el transbordador no hay gravedad, ¿no? Sí. ¿No hay un botón de pánico tipo Houston? Sí, pero pará, escúchame. Vladimir. ¿Viste que generalmente... Vladimir está el palo, Houston. Dos o tres hombres sobre todo, ¿no? Porque mujeres también pasa, se hacen la boluda, pero... Dos o tres hombres. En cualquier tipo de situación o espectáculo. Ya sea dónde. Ella, a ver, aquí no sabés qué comía al mediodía, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. En el espacio pasa... O sea, en el espacio, despacio, sé que en el vacío no. Claro. No hay aire para propagarlo, pero en el transbordador sin gravedad. Tiene que pasar peor que acá. Peor, tipo, pues no se va, no se va ni un poco, eso. No cae nunca. La flatulencia eterna. Queda el butano ahí. Podrían estar los esfínteres abiertos todo el tiempo, por una cuestión de gravedad que no claro. Entendemos. Sí. Y está todo el tiempo. O sea, porque eso debe ser posta, debe estar perdido. Debe ser, no, primero que se caga va afuera. No, para mí te deben poner, viste que cuando vos tipo orinás hay como una aspiradora, ¿no? Sí. Porque si no, no caería a ningún lado. Sí. Para mí que te deben poner tipo una aspiradora. En el... ¿Por qué? Y claro, porque sería una especie de enema de aire, digamos. Claro, una aspiradora puesta ahí y vos cuando ese debe ser el sonido. Y cuando vos te tirás un pedo, el hace... pip, pip, más que cada vez que alguien absorbió. Claro. Y después eso se vio otra forma. Viste que todo en la estación espacial hay que aprovecharlo. Entonces obvio. Con eso después. Se la propulsa. Retroalimentamos los invernaderos de que llegan, siempre llegan de una tomate, planta de paso, sí, sí. Y para ver cómo crece y un mono. Pobre, sí. Y hormigas, viste que siempre hay hormigas. Sí, protejan a la reina. Estaba brindando por año nuevo. Ah, tenés razón. Por Navidad. Por la noche de por el baile de disfraces que bueno, hacemos siempre en la estación. De alguna manera también es un cierre de año. Yo le quiero agradecer a todos los que nos escuchan, vamos a decirlo en serio una vez, por haber estado ahí, por habernos seguido escuchando, por acompañarnos todo este año, por haber escrito todos los comentarios que escriben, por perseguirnos cuando entregamos tarde, cuando vamos muchos días sin publicar, por preguntarnos cosas por Facebook, por decir por Twitter ¿qué pasa? ¿Cuándo hay episodio? y cosas así. Y de alguna manera por hacer realidad esto que pide Nahuel cada vez que cerramos, que es el de la derecha, Nahuel, que es seguir realmente agrandando la mitad buena del mundo, haciéndola crecer. Y yo estoy seguro que es así. Uh-huh. Sí, a propósito con lo que decías y excusándome también, uh-huh. Ha sido un año muy prolífico para Etcétera, me animo a decir. Si bien no estuvo reflejado en la producción, la periodicidad, claro. Por otro lado, ha fluido muy bien todo el producto, etcétera, y uh-huh. ya se van a enterar porque derivó en muchas cosas también. Y por lo menos en lo personal sigue siendo un viaje increíble y que me llena de satisfacción hacerlo y me alegra. Y yo voy por la vida pensando cómo condimentarlo, uh-huh. te soy sincero. Obviamente tengo las ocupaciones que me tienen entretenido durante el día, pero yo en cada vez que tengo algo que me interesa compartir, este es mi canal. De hecho, siempre hago el chiste, no tengo Twitter, no tengo Facebook. Tengo un podcast. Uh-huh. Y obviamente que no publicamos lo frecuente que a mí me gustaría hacerlo, pero digamos la producción esa va a concluir en algo que realmente va, por lo menos para mí, es sorprendente y estoy convencido de eso. De hecho, tengo más ganas de grabar ahora que en el 2007 cuando empezamos. Claro, sí. Pero en serio lo digo, o sea, uh-huh. Para mí sigue siendo un desafío increíble y sigue siendo un complemento ideal para no convertirme en una especie de máquina uh-huh. que cumple con horarios y obligaciones. Y claro, con obligaciones. Y a la vez, bueno, es la satisfacción que acabamos de decir. Obviamente, es como decir, ¿cuánto tiempo te gustaría juntarte con tus amigos? Y mucho más del que me junto. Claro. Pero bueno, viste cómo es. Un montón de cosas, pero confíen en que los que estaban esperando mayor cantidad de producción en ¿cómo decirte?, en tiempo bruto, seguimos prefiriendo el material trabajado a la sobreproducción vacía y que sea genuino. Totalmente. Eso es 100%. Acá no hay nada forzado ni falseado, digamos. Y no es la idea empezar a falsearlo para poder cubrir cierta cuota uh-huh. semanal o mensual de lo que sea. Totalmente. Así que no, y en serio yo confío 100%. 98,9%. Te diría. Sí, sí. Pero porque ¿Qué es 100%? Vos. Nah. Ese pequeño porcentaje es vos. Bueno. ¿Entendés? Yo confío muchísimo, pero vos no sé. Y yo también me siento muy agradecido de que, si bien es algo que probablemente ya vayamos, ¿cuántos años? ¿3 años? ¿4 años? Y no, boludo, 2007. ¿4 años? Y sí. 2011. Es el quinto año, o sea. Sí, digamos, bueno, sí. Si bien llevamos más de 4 años, entonces. Uh-huh. Hablando casi sin parar de estupideces, es el día de hoy que todavía no sé explicarlo del todo bien con palabras, pero supongo que todos aquellos que nos vienen escuchando ya lo entienden, que es como que Etcétera está fundado en base a ciertas creencias y cierta idea de que algunas cosas son no solo posibles sino aparte muy placenteras y difíciles de explicar, ¿no? Y que vale la pena compartirlas igual, y de que hay más gente de la que vos pensás ahí afuera que te entiende. Y probablemente mejor de lo que vos pensás que te puede entender. Aun cuando es de otro país, aun cuando vive otra vida y otras experiencias y qué sé yo. Y tenemos más en común de lo que pensamos usualmente que tenemos. Y Etcétera no ha parado nunca de demostrar eso. Una y otra vez. Y yo estoy cada vez más contento de que cada vez sea más obvio eso. De que cada vez sea más grande. Uh-huh. Así que con todo esto dicho, Nahuel, Cerramos más o menos el año. El año, hagan su brindis virtual. Exacto. Levanten en su mano cual si tuviera una copa de vino. Y lo que siempre recomiendo es pidan algo para Navidad, hagan su pedido navideño, extiendan su deseo, y es la mejor época del año para pedir un deseo. O cuatro, cinco, lo que quieras. Si no pedí tratador, pedilo en Navidad. Pero pedilo, ¿no? O sea, yo siempre pido cosas para... Es genial. Es mágico, pero es así. Y algún regalo también, ¿no? Que no sea... Que no sean medias. La bombacha rosa. Por para empezar año nuevo a tono. Sí, habría que inventar alguna excusa para los hombres. Así que nos regalen algo que sea obligatorio. Porque... Sí. Tendría que ser, ¿no? Vos estás hablando de la mamada navideña. Mujeres. Bueno, si alguien... No quiero limitar, ¿no? La audiencia. Sí. Si alguien tiene otra preferencia, bienvenido sea. Pero digo, mujeres. ¿Vos? ¿Con vos? No. ¿Te estás ofreciendo? No. Digo, mujeres. Mujer o que escuchas este programa. Regálale algo que tu pareja realmente valore. Un regalo del corazón. Y no es otro juego para PlayStation, sino... Puedes hacerlo mejor que eso. Puedes hacerlo mejor que el libro de cómo hacer asados. Estamos llenos de mierda. Bueno, no sé, bueno, feliz Navidad. Felicidades, amigos. Excelente cierre de 2011. Fue este año, sabemos que y todo buen esto provecho. Es atemporal, pero de alguna manera se hace casi imposible. Uh-huh. Bueno, éxito, felicidad para todos. Gracias por acompañarnos. Etcétera, es hija de su época. Muy bueno. La obra habla por sí sola. Yo prefiero que Etcétera hable por sí sola. Porque si hablamos nosotros va mal. Totalmente. Va mal. Viste, le preguntan a tipo un tipo que vendió un cuadro en $70,000 que era una mancha. Sí. Dice, ¿qué quisiste decir con eso? Ahí está. Yo prefiero que hable por sí sola. Hable por sí sola. Este es lo mismo. Porque si hablo yo. Yo prefiero que ese cuadro hable por Etcétera. Etcétera vale más que el también. Ah, desde ya, oh, por episodio. Por episodio. Tiene como tres manchas por episodio. Bueno, por lo menos en mi reputación. Tres manchas, ¿qué le hace una mancha? Más al leopardo. Bueno, cerramos. Etcétera, un animal print de anécdotas. Qué bueno ese, lo voy a tuitear. Ay, bueno, dale, felicidades. Felicidades. Felicidades. Felicidades, amigos, ¿esto ha sido todo? Y una... Bueno, si le silbamos una. Como ruso que saltaste así con la pata para adelante. ¡Es muy buena! Vino la gata. Vino la gata que no es silbado. A mirar, tipo, a ver si yo puedo silbar también, pero no le salió. Tiró un. Bueno, ¿cortamos acá?